Bienvenidos al episodio 19 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Yo soy Adriana Izquierdo, hija de José Izquierdo, escudera de Rohan, y aquí a mi lado virtualmente tengo a Ramón Rey, hijo de Ramón Rey y heredero al trono de Gondor. Hola. ¿Qué tal, Adri? Adriannar. Como todo el mundo sabe, los nombres élficos, añadiendo un ar al final o haciéndolos esdrújulos, ya todo es élfico. Pero yo soy escudera de Rohan. Bueno, tenemos mamarracha, escudera. Que los elfos son todos unos snobs. Bueno, que no se me olvide recordar que este podcast está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Lo que quiere decir que podéis hacer lo que queráis con el podcast, podéis dárselo de comer a un orco, podéis llevarlo de vacaciones a las tierras imperecederas, o lo podéis destruir en el monte del destino, siempre y cuando nos mencionéis a Ramón y a mí y lo hacéis a la web del podcast, que es estapelillalevisto.com. Muy bien, Adri, te ha quedado muy bien. Y bueno, como no se ha notado todavía, como es el último episodio de la temporada de Esta peli ya la he visto, lloremos todos, lamentos, elfos, hemos decidido dedicárselo a una de nuestras películas favoritas. Sagas estupendas, que es El Señor de los Anillos. Vale, ha quedado un solo, que un poco cutre, que solo vitores tú. ¡Por Frodo! Luego lo multiplicas en la edición. Bueno, y bueno, no sé, como en este capítulo, como es un especial, especialísimo, sospechosos habituales, que en este caso es Sauron, que es El Señor de los Anillos, pues no tenemos sumario, así que si quieres añadir algo. Vamos a hablar de Señor de los Anillos, la trilogía, full spoilers. Así que si hay algún mamarracho que no ha visto esas películas a día de hoy, por favor, ir directamente al videoclub más cercano, ejem. ¿Videoclub? ¿Pero qué? ¿Esto qué? ¿1995? Más o menos. Y alquilaros el VHS de Señor de los Anillos, si es que entra las películas enteras en VHS. Pero bueno, sí, eso, más o menos. Ah, por cierto, nosotros vamos a hablar de las versiones extendidas. Por supuesto, siempre. Siempre. Hay sus 4 horacas por película. Bueno, hay que quitarle 20 minutos de los agradecimientos a la sociedad Tolkien. Ya comentaremos los créditos. Los créditos hay que comentarlos, son una parte importante. Sí. Y creo que ya podemos pasar al lío, ¿no? Venga, empieza Ramón. ¿Quién? ¿Qué es esto, Señor de los Anillos? Vamos a ver, que yo no me aclaro. Señor de los Anillos es un invento muy moderno, es una maravillosa obra de literatura épica fantástica, que esto suena como muy rimbombante, pero suena como muy súper estupendo. Y se publicó entre los años 54 y 55 en tres tomacos impresionantes, que como todo el mundo sabe era La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Por cierto, Tolkien, que ya había escrito El Hobbit, que es un libro más para niños, no sé dónde leí, no sé, a lo mejor uno de los miles millones de extras de Señor de los Anillos, que su editor le dijo, ¿por qué no me haces una segunda parte para El Hobbit? Así, en plan, pues para niños y tal, igual que el Hobbit. Y le llegó Tolkien con La Comunidad del Anillo. Supongo que se le cayeron todos los anillos, nunca mejor dicho. No, pero al tanto de eso, hay que decir que él llevaba trabajando, bueno, hay que decir que Tolkien, J.R.R. Tolkien, era un filólogo y profesor universitario y tenía mucho interés en la mitología y en las mitologías europeas y demás. Y llevaba trabajando desde, bueno, no lo he dicho, este hombre nació a finales del 19, en 1892, y empezó a trabajar a principios del siglo XX, creo que era en 1914, en el Silmarillion, creando con sus notas, millones de notas y escrituras, una especie de mitología épica, fantástica, brutal, para darle un poco de ascendencia mítica a los antepasados ingleses que carecían de ello. Porque, bueno, este hombre había nacido en el Estado Libre de Orange, en lo que era uno de los dos estados en los que estaba dividido lo que era ahora Sudáfrica, si no voy mal. Sí. Perdonadme los historiadores si meto la pata en algo de eso. No es mi campo, lo siento. Pero, bueno, él luego ya se trasladó a Inglaterra con sus padres. Y en ese crecimiento pues empezó a tener grandes intereses en eso. Entonces, que se creó todo un mundo fantástico que está expresado en el Silmarillion, que es una especie de compendio tipo Biblia de un montón de relatos que van creando toda una imaginería y cómo se va creando el mundo. No voy a dar datos porque os puedo morir. Gran matar, infravalorado. Os puedo matar a todos. Bueno, y lo que decía al hilo de lo que había comentado Adri, de que el editor había pedido otro libro, bla, bla. Él le presentó el Silmarillion, una versión ya todavía inacabada, pero que ya tenía bastante avanzada, del Silmarillion, después de haberle dado el Hobbit y haber sido un éxito de ventas y demás. Y le dijeron, no, ya, lo que queremos es una continuación del Hobbit, así que por favor, esto te lo guardas para ti, porque esto es demasiado, esto ahora no gusta. Y de hecho, Silmarillion se publicó póstumamente, se dedicó su hijo a coger las notas y demás que tenía. Lo único bueno que ha hecho Christopher Tolkien con su vida, eso. Publicar el Silmarillion. La historia de la Tierra Media, te la podías meter por el... Bueno, bien. La cuestión es que eso, sacó El Señor de los Anillos, o sea, que era una continuación, entre comillas, del Hobbit, que era un cuento infantil, prácticamente, basado en ese mundo fantástico, pero con una historia muy, muy, muy blanca y muy... Y, vamos, nada compleja. Aventura, muy sencilla. Sí, aventurillas. Y es con El Señor de los Anillos, además, se obligó a sí mismo a reescribir partes del Silmarillion, porque, claro, según vas avanzando y desarrollando la historia de Señor de los Anillos, pues tenías que ir haciendo que todo concordase. Para que no pase como en otras obras y películas y demás, de varias entregas, que luego hay incorrecciones y llega el típico de friki de no, porque ese elfo tiene una oreja más grande que la otra. Ay. Y no aparece en el tercer libro así y los ojos no son azules. Bueno, pues ese tipo de cosas las corrige. ¿Qué más se puede decir? Bueno, pues prácticamente y... Muchos lo consideran, El Señor de los Anillos, como la obra más importante de la literatura épica fantástica de la historia. Y es mucho decir, mucha gente no está a favor de considerarlo así, pero lo que sí es cierto es que en un momento en el que la literatura fantástica estaba de capa caída, realmente estaba de decadencia, este tío cogió y la puso de nuevo en un lugar en el que ya era bien considerada por críticos, aparte de tener... Éxito de ventas. Y toda la literatura fantástica que se ha hecho desde entonces tiene la influencia clara de este hombre. Lo reconozcáis o no, amigos que renegáis de Tolkien, toda la literatura fantástica de mitad del siglo XX para acá tiene influencia clara de Tolkien, directa o indirectamente. Y eso es una prueba clara de que su obra pues trascendió muchísimo. Y... ¿De qué va la historia del Señor de los Anillos? ¿Podemos decirlo un poco por encima? Esto... Bueno, voy a decir un poco... tenemos un mundo fantástico... No, lo hagas, Ramón. Espera, lo hagas porque resúmelo en dos frases, vale. A ver si puedes. Es un Venga. Mundo fantástico en el que ayer fue enanos y gente... Los hobbits que comen mucho y viven a su bola. Y se encuentran con un anillo tope guay... Que en realidad es de un tío muy chungo, que es Sauron, que quiere destruir la Tierra Media. Pero, claro, todos estos personajes que aparecen en la historia tienen orígenes en las historias que se cuentan en el Silmarillion. Y, por ejemplo, Sauron... No quería decirlo, pero al final lo digo. Ya. Sauron era uno de los Ainur, los creados por Ilúvatar, el dios que crea... El universo, por decirlo así, en este mundo fantástico que es Arda, nuestra tierra, y donde está la Tierra Media. Y de hecho, hay varios personajes que aparecen en la primera edad, segunda edad, bla, bla, bla. Como por ejemplo Morgoth, que es el que hace maluto a Sauron y a otros. ¿Y es el culpable de que existan los Balrogs? No, ¿sí? Es el culpable. No, bueno. No, perdona. Los Balrogs. eran también Maiar, que eran los que se dedicaban a servir a los Valar, que eran los que... Vale, bueno, para ya. No, no, lo que pasó fue que Melkor o Morgoth, que es el señor que corrompió a varios de los creados por este ser supremo, pues los corrompió, ¿no? Corrompió a varios. Y, conclusión. Sí, vamos, y son seres malvados, malutos, y plantean prácticamente como una especie de contrapunto entre el bien en sí mismo que hay de la creación de las cosas y seres malvados, malosos, que quieren destruirlo. Y realmente... Y todo era porque a Morgoth no le gustaba cantar. Sí, más o menos. Y sus hermanos no hacían más que cantar todo el día. Alguien que tenía envidia de otro, básicamente. Y El Señor de los Anillos es prácticamente una típica y clásica historia del bien contra el mal. Y el anillo no es más, o los anillos que aparecen en la historia no es más que una excusa para hablar de todo eso y de muchas cosas más que aparecen y que llevan a los personajes. Y realmente lo que hay en este en El Señor de los Anillos es muchísimo, ¿cómo decirlo?, una gran concentración de la tradición mitológica europea, las sagas nórdicas y todo esto, de la que era muy conocedor Tolkien. Y creo que no voy a decir más, porque ya no, seguro que con lo que he dicho dos líneas, majo. Alguno me podía matar. Sí. Porque hablar de Ilúvatar, ay, me pongo tontorrón. Ya, es que además a la gente le mencionas el Silmarillion y le sale sarbullido, yo nunca lo entenderé. Hombre, cuando es súper interesante. Es complicado de leer, quiero decir. No, pero es como un génesis, no lo veo complicado de leer, lo único que sí, que llega momentos en los que te habla de todos los reyes y sus hijos que gobernaron ciertas edades y te los enumera uno detrás de otro y pues no tienes que aprendértelos de memoria, querido, con que te los leas, pues ya pero está, fíjate, ¿no?, que una de las principales críticas que se hace del Silmarillion, incluso del Señor de los Anillos también, es precisamente que los nombres son difíciles de aprender. Que hay muchos nombres. Pero realmente, pero porque la gente es como tiene esa manía de querer aprendérselo todo de memoria, cuando realmente lo que importa es los protagonistas de una historia. Y el Silmarillion tiene historias súper bonitas. Tienes ahí la historia de Beren y Lúthien, tienes a Turin Durambar, tienes a un montón de personajes que son memorables. Que luego hay muchos personajes que a lo mejor no recuerdas o que se te cruzan unos con otros porque los nombres son muy parecidos y complicados. Puede ser cierto. Pero la base de. O sea, pero en general, lo que es el libro, a mí no me parece para nada tan complicado. No sé. No, no, desde luego que no. Y en fin. El Señor de los Anillos, lo que. Bueno, comentar un poco por encima, que aparte de que sea súper clásico en todo y que haya definido el género, lo que tiene es que mezcla muy bien. Pequeños momentos de humor a lo largo de toda la historia, que en la película yo creo que está muy bien reflejado en las tres películas, ese tono que tiene a veces de como de muy ligero, como de bueno, intentar liberar las tensiones que hay, que son muy chungas en determinados momentos. Claro, ya hablaremos porque yo creo que se pasa un poco, pero hablaremos. Bueno, hablaremos. Sí, hablaremos de eso. Y bueno, podemos hablar de Peter Jackson. Este hombre, ay, que Peter, es el que ha llevado a la pantalla a la trilogía del Señor de los Anillos, que de forma magnífica y maravillosa. Peter Jackson, adoramos, que Peter, todo el mundo le conoce ahora por ser director del Señor de los Anillos, y pero por que empezó sí siendo ahí un director de películas tipo gore, serie Z, es decir... ¡Tu madre se ha comido a mi perro! Por ejemplo, Braindead y demás, y que bueno, yo creo que empezó a tener su reconocimiento crítico y de público general con Criaturas Celestiales, Heavenly Creatures, que realmente yo creo es la que empezó a hacer que fuera visto fuera de Nueva Zelanda, por así decirlo. Y luego tiene alguna simpatiquilla, como esta de The Frighteners, que aquí en España se llamó Atrápame esos fantasmas o algo parecido, con Michael J. Fox, que creo que es una película bastante infravalorada, pero que como película así de aventura... Está para... divertida. Es muy divertida, realmente. Sí. Bueno, pues esa película es del año 96. Y hasta el año 2001 no hizo ninguna otra película. No estrenó nada. ¿Qué estaba haciendo? Pues preparando El Señor de los Anillos. No creo que... Vamos... No vamos a ponernos a hablar de toda la producción previa, porque nos podemos morir. No, si quieres, pero podemos comentar un poco curiosas, por encima el proceso, sí, que le llevó ahí a hacerlas, por fin. De, primero, si me equivoco me corriges, que lo digo todo muy de memoria. Peter Jackson iba a hacer la película con Miramax. Bueno, espera. A ver. Espera. Déjame, es que tampoco quiero. Es que te lías, Ramón, no, te lías y no puede ser. No, y te tengo que cortar, porque, claro, a ver, venga, nada, ¿qué quieres que contar? Peter Jackson, venga. Estaba un día tranquilamente. Ay. Viendo la película de Ralph Balski que te gusta tanto, del Señor de los Anillos del 78, que tanto gusta, tanto gafapasta, y entonces le gustó tanto la película que dijo, madre mía, se compró los libros y se los leyó de tirón en un viaje por ahí, por tierras neozelandesas, cuando tenía, pues, no sé si serían 17, 18 años, y lo que pasó al tiempo fue que después de acabar la película esta, Atrápame esos fantasmas de Frighteners, empezó a pensar en hacer la adaptación del Señor de los Anillos, sobre todo porque había empezado a ver que las tecnologías de diseño de personajes y de efectos por ordenador ya estaba empezando a estar en un momento muy avanzado, y sobre todo a partir de Parque Jurásico, y ahí es cuando empezó realmente a tomarse en serio el tema de adaptarlo. Te vas a enterar tú cuando empiezo ya a contar cosas que no interesan a nadie. No. Oh, lo que ha hecho. Bueno, pues simplemente se juntó con su esposa, Frank Walsh, y junto con los de Miramax, que Miramax es un estudio que en principio había empezado como un estudio de cine independiente y lo compró Disney por 4 duros. Y bueno, es el responsable de distribuir películas como las de Tarantino, o las de Robert Rodríguez, etc. Y se juntó ahí con el jefazo de Miramax y a intentar comprar los derechos del Señor de los Anillos para hacer la Miramax. Los derechos los tenía supuestamente Saul Saenz, que es el que ha producido películas a Milos Forman y otros directores así, incluso produjo El paciente inglés. Pero claro, ellos querían hacer la adaptación del Hobbit y del Señor de los Anillos. Y hicieron el típico pitching este que se hace, que me encanta la palabra, que puedes explicar a los oyentes lo que es el pitching, que tú eres más técnica en esto. Sí, bueno, puedo decir que simple es como, mira, esta es nuestra película, ¿queréis comprarla? Eso es un y pitching. La cuentan, como cuando tú cuentas una película a alguien, pues más o menos es así igual, ¿no? Pero todo muy adornado, en plan, esto va a ser guay, ya verás cuando hagamos a Gollum, va a ser todo maravilloso y fantástico, y va a ser dinero bien invertido. Danos tu dinero, mira más. Claro, más o menos, no, danos los derechos Saul Saenz, era lo que estaban diciendo, ¿no? Querían hacer una película del Hobbit y dos del Señor de los Anillos. Pero al mismo tiempo, Peter Jackson estaba negociando con Universal hacer el remake de King Kong. Parece ser que después de que se descubriera que no tenía los derechos del Hobbit, el Saul Saenz este, y que los tenía United Artists, todo se fue un poco a la mierda a intentar hacer las adaptaciones con Miramax. Intentaron llegar a un acuerdo de tú me coproduces estas películas Universal con Miramax y nos intercambiamos los derechos de distribución a nivel internacional de King Kong y del Señor de los Anillos. Pero eso no llegó a ningún puerto porque King Kong no se hizo en ese momento, se haría años más tarde. Yo creo que bien, pero bueno, ese es otro tema. Y el tema fue que como no salió King Kong, pues tuvo que meterse a saco con El Señor de los Anillos. Pero Miramax no tenía pasta. No tenía pasta suficiente, porque en un primer momento querían gastar 75 millones de dólares en hacer las películas, en dos películas. Y cuando una de las productoras fue a Nueva Zelanda, a las localizaciones, a ver cuánto costaría la producción, se dieron cuenta de que costarían 150 millones y Miramax como que no tenía pasta para algo así. Pero bueno, eso después de currarse sus guiones y sus cosas en un año o así, trabajando en un guión. Atención, yo todo eso que has contado tú, yo iba a decir, Miramax quería dos películas y costaba muy caro, así que se fueron a New Line y Lone dijo, no, dos películas, no, tres. En eso lo iba a reducir yo. Bueno, ¿vale? Pues sí, efectivamente. Se fue a New Line, que tenía un amiguito ahí, Peter Jackson, y el de New Line les dijo, pero alma de cántaro, esto no se puede hacer en dos películas. ¿Por qué se va a hacer en dos películas si los libros están hechos en tres volúmenes? Pues nada, esto se hace en tres películas por mi huevo. Y bueno, y menos mal. Más o menos fue así. Entonces volvieron a desarrollar los guiones bien, otra vez, ya sabiendo que tenían pasta y que no tenían que restringirse a dos películas, desarrollaron todo el proyecto en una coproducción de Miramax con New Line, que New Line es un estudio de Time Warner, que es la corporación multimedia más grande en aquel momento. Ahora no lo sé, pero en aquel momento sí lo era. Y estaba como súper potente Time Warner, además, queriendo hacer cosas. Y claro, pues salió la cosa adelante. Tuvieron que, aun y todo, readaptar cosas y cambiar temas que, aun y todo, lo fueron también modificando a la hora del rodaje. Así que tenemos más o menos esta la historia como llegó la adaptación. Más explicado de lo que haría Adri. Madre mía, Adri. Qué vergüenza, por Dios, de explicación es que hacer mira, tú. Es que hemos dicho, no vamos a hablar mucho de Tolkien, porque tampoco vamos a liarnos. ¡Toma! No vamos a hablar mucho de la producción, porque tampoco vamos a liarnos mucho. ¡Toma! Como Ramón, todo lo que hablamos antes de la preparación del podcast, ¿de qué sirve? Vamos a ver. Luego, en fin, si da igual, este va a durar 4 horas. En fin, bueno, venga. Podemos hablar, bueno, simplemente... del reparto que tienen las tres películas, que yo creo que para ir ya metiéndonos en harina, ¿no? Puedes comentar tú, si quieres. Bueno, pues puedo comentar yo. Puedo comentar que tenemos a Elijah Wood, que es Frodo Baggins, que era como... tiene algunos papelillos anteriormente, pero este fue como su gran papel, el gran papel de su carrera. Yo no sé si podrá superar alguna vez lo de ser Frodo. Sí, sí, con la serie Wilfred esta. Con la serie Wilfred, sí. Pues hay que decir está que no, que se le ve, o sea, que sí que le noto, no le veo tan Frodo, pero bueno, no me voy a enrollar. Voy a deciros así un poco por encima a todos los que tenemos a Sean Astin, que es Sam. Tenemos por ahí a Sean Ben, que es Boromir, Kate Blanchett, que es la amada Galadriel de Ramón. Kate. Orlando Bloom, que también fue como su primera película y que luego se ha convertido... luego realmente lo que le hizo uber famoso fue Piratas del Caribe. Bueno, bueno. Bueno, uber famoso... ya era famoso estaba, para entonces, cuando... quiero decir. No te creas, tampoco Legolas tampoco le hizo tan famoso. Yo creo que entre las niñas de 15 años sí, pero... les prepararon para que cuando llegase Piratas del Caribe ya estuvieran todas chorreando por... por Orlando Bloom, perdón por esta imagen bueno. tan gráfica. Tenemos también a Billy Boyd y su acentaco que me encanta, que es Pippin. Ian Holm, que hace actorazo de Bilbo. Total. Actorazo. Perfecto. Christopher Lee, otro actorazo, además un mítico, que me hace mucha gracia cuando veo entrevistas de Peter Jackson, que solo le falta, lo siento por decirlo, mearse los pantalones cuando habla de Christopher Lee, porque era como, es que no se lo quería decir, porque claro, yo no tenía que dirigir, pero es que soy un fan desde pequeño. Claro. Bueno, Christopher Lee, que es Saruman. Que yo creo que nadie podía haber hecho de Saruman mejor que él, por su pedazo de bozarrón que tiene. Es que es verdad, lo iba a decir, sí, sí. Luego otro pedazo de bozarrón y porte, que es el señor Sir Ian McKellen, que es Gandalf. Tenemos también por ahí, bueno, Andy Serkis, que es el que da vida a Gollum, que luego contaremos un poco más sobre este tema. Dominic Monaghan, que es Merry, también conocido por... ¿cómo? ¿De Perdidos? Ay, mierda, se me había olvidado su personaje. Charlie. Eso, Charlie. Viggo Mortensen, que es Aragorn y que por cierto... bastante desconocidillo, en realidad. Bastante desconocido y que, por cierto, entró en el proyecto como 3 días antes de rodar. Y cosas llamaron... que pasan, sí. Sí, sí, no había leído los libros, tal, y cuando no le hacía mucha gracia, y cuando colgó, le dijo a su hijo, ¿pero que te han llamado para hacer de Aragorn en El Señor de los Anillos? ¡Estás tonto! Y entonces ya dijo que sí, y tal. Bueno, ¿qué más, a quién más tenemos por ahí? Tenemos por ahí a, bueno, John Rhys-Davies, que es Gimli. También tenemos la estimada aparición de Liv Tyler. ¡Ay, Tyler! Que hace de la guapérrima Arwen. Hugo Weaving, que es... sí, Weaving. Que era el agente Smith, que ya era bastante conocido por Matrix, pero sí, que en unos pocos años, entre la trilogía de Matrix y El Señor de los Anillos, está que se sale del hombre. Pues Hugo hace de Elrond. Y no sé a quién más comentar. Bueno, tenemos a Peter Jackson, que se saca a sí mismo en las tres películas y me hace gracia Miranda su aparición. Ah, Miranda Otto, es verdad, que es Eowyn. Eowyn, sí. Tenemos a... ah, bueno, por supuesto. Miranda tenemos Otto, por a, favor, a... los fans de Miranda Otto que vean Human Nature, la película está totalmente marciana, que les gustará mucho esa película, su papel. Sí, puedes seguir. No he dicho a John Noble. ¡Buah! Que, ¡qué grandísimo Denethor! Que es grandísimo Denethor, que menos mal, porque yo es que es un actor al que odiaba, porque lo hace tan bien en El Señor de los Anillos, hace también del odioso Denethor, que cuando empecé a ver Fringe era como, no te soporto. Yo no lo reconocí, en el primer episodio no lo reconocí. Luego cuando veo los créditos y ponía John Noble, y digo, hostia, este tío es el Señor de los Anillos. No puede ser. Bueno, y no hay que olvidar a Carl Urban. Ah, bueno, es que sí, que estaba... Bueno, que sí, se hizo famosete con El Señor de los Anillos un poquillo, pero yo creo que es el que menos, por así decirlo, consecuencias tuvo en su carrera. Y ha ido un poco de acá para allá hasta que apareció haciendo del Dr. McCoy en el reboot de Star Trek, de J.J. Abrams, que ahí le vi muy bien, pero el personaje de él, de Eomer, nunca me gustó mucho como lo hacía él, tengo que decirlo. No creo, no sé por qué, no me convenció, aunque al final acaba así ganándome, pero al principio no me gusta mucho, porque era como muy monosilábico y muy de mira qué fuerte soy y qué ganas tengo aquí de repartir caña, pero bueno, sí. Bueno, tenemos también a, que no le he dicho, a Bernard Hill, que es que hace de CEO, del rey Theoden. ¿Quién más? Ah, bueno, por supuesto, por supuestísimo, que es como mi hombre favorito de la saga, que es David Wenham, que hace de Faramir. Y yo creo que no se me olvida ya nadie, ¿no? Que los he dicho así un poco todos por encima, los más importantes. Sí, yo creo que nadie así grande se te olvida, ¿no? Pero vamos, tampoco son tantos actores para ser una historia, hombre, tan inmensa. Llevo si un buen cuenta. Rato enumerando, ¿eh? Sí, pero es que claro, todos tienen su momento y en cada película están muy bien estructuradas. Quiero decir que no te pierdes, que aunque tengan tantos personajes y tantos actores y tantas cosas, yo creo que está en eso, está muy bien enfocada la importancia de cada personaje en cada momento en las películas. Año 2011. Una plaga zombie asola la humanidad. Un grupo de supervivientes busca refugio seguro. ¡Rápido, meteros en ese edificio! Bueno, ¿y ahora qué? No sé, ¿qué hacemos? ¿Habéis visto el último capítulo de House? Sí, y no me ha gustado nada. Malísimo. Yo creo que la acabarán cancelando. ¿Pero qué dices, pedazo de mamarrachos? ¡Ya ha estado genial! O Televisión Podcast, siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohhtv.com. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me matan! Pero Melón, ¿no sueltes un spoiler? Y yo creo que podemos empezar hablando ya con el de la Comunidad del Anillo, ¿no, Ramón? Comunidad del Anillo, que tiene su origen en el anillo, que forjó... Bueno, ya, me callo, perdón. No, pero... bueno, yo iba a decir que no, es que es inaguantable. que bueno, que ese prólogo, me gusta mucho el prólogo de la Comunidad del Anillo porque... Es genial ese claro, prólogo. Claro, es que resume en muy pocos minutos... te deja muy clara la importancia del anillo. Además que destaca, o sea, te pone al villano, a Sauron, desde el principio, que además no vuelve a salir. Vamos, es la única imagen que tienes realmente de Sauron en toda la película, sin contar el ojo. Bueno, y la boca, pero bueno. Pues también, yo que sé, te deja ver la inmortalidad de los elfos y el tema de la voluntad del anillo, todo el pasado con Isildur y los Númenor y los, bueno, es que en fin, que te pone en situación. ¿Cuánto puede durar? Creo ¿Ocho, que eran... ocho minutos? Sí, eran, o sea, menos de 10 minutos en total, creo, sí. En un momento te pone en situación con una secuencia de acción. Súper interesante, es como... La voz de Cate Blanchett. La voz de Cate Blanchett. Espectacular, en serio. Qué pedazo de voz tiene esta pedazo de actriz. Es increíble. Y además, el prólogo este se rodó después de hacer la proyección de prueba para New Line. Realmente, le debieron decir los directivos, oye, estaría un poco bien que explicases el background de todo esto. La película está quedado bien, pero ¿sabes? Pero yo creo que deberías añadirle algo... Porque hay muchas cosas, claro, que se dan por sentadas en la película. En las tres películas se dan por sentadas muchas cosas, realmente, que si no lo explican en ese prólogo, quedan un poco sueltas para el que no haya leído los libros. Eso sí hay que decirlo. Y el prólogo este cumple a la perfección su cometido. Y te deja muy claro, primero, de qué va la historia, que el origen de la historia, y te pone en su sitio a todos los personajes. Aparte de que te cuente el tema de la Guerra del Anillo y demás, luego enlaza con la presentación de Bilbo en la comarca, que es una presentación totalmente del Hobbit. Sí, totalmente. Es el capítulo sobre los hobbits. Efectivamente. Y claro, con ese prólogo de los hobbits ya te presenta a los personajes protagonistas también de una forma muy simple y muy sencilla. Y te hace además una especie de contraste entre las guerras que hay más allá de las fronteras de la comarca y estos hombrecillos de los hobbits que van a su que boda viven ahí, sí, sí. Y que no se enteran de nada, que van a lo suyo, ¿sabes? Y eso desde el primer momento lo ves. Que, por cierto, hablemos de Hobbiton, porque... Qué maravilla de localización. Sí. O sea, se fueron un año antes a localizar Hobbiton y contaba el hombre que se encargó de un poco coordinar la construcción del plató, si lo podemos llamar, bueno, del set, que eso, que fue como... yo quiero que todo esto tenga árboles y tenga plantas y esté todo... Vamos, que sea un Hobbiton de verdad. ¿En cuánto tiempo lo puedes hacer? Y Peter, perdón, y el otro le dijo a Peter Jackson un año. Y Peter Jackson dijo, venga, vale. Se quedaron un año. Y es que se ve cómo la hierba ha crecido entre las baldosas que han puesto para entrar a las casas. O sea, es que está hasta el más mínimo detalle, todas las, las que humean, ya sabes, que no me sale la palabra ahora. Las chimeneas sí. Que humean, es como hasta el más mínimo detalle está cuidado de eso, y es que es una gozada ver esos planos aéreos de Hobbiton. Es, en fin, ya solo eso representa muy bien o resume muy bien el esfuerzo que han puesto en hacer esta película. Claro, que además hay que decir que está toda la película está rodada en Nueva Zelanda y se rodó, por ejemplo, el set este de la comarca estaba hecho en una en granjas privadas y demás, que de hecho se pueden visitar y hacer bueno, es que el Señor de los Anillos son 12 horas de publicidad en Nueva Zelanda. Sí, y luego, ¿quién además, no quiere ir a Nueva Zelanda ahora? Las localizaciones estaban en parques naturales y en reservas de todo el país, quiero decir. Era el sitio más virginal posible de toda la naturaleza que hay en Nueva Zelanda, se utilizó para rodar El Señor de los Anillos, y cuando se fueron no quedó ni una colilla. Sí, que de hecho eso fue un problema, bueno, un problema, entre muchas comillas, en algunos de los sets, porque Nueva Zelanda les dejaba construir lo que quisieran, pero sin que dañasen el terreno. Entonces ellos se veían, por ejemplo, cuando tienen que construir todo el castillo dorado de Rohan, es una colina que es que no pueden, o sea, la tienen que construir sobre el terreno, que es un terreno rocoso, y no podían dañar el terreno. Entonces ahí está el gran esfuerzo del equipo de producción de hacerlo, de crear la Tierra Media en Nueva Zelanda sin dañar, que luego a mí me gusta porque, por ejemplo, en temas de los escenarios de los elfos y tal, se nota mucho cómo construyen todo, digamos, en consonía con los árboles y la naturaleza, todo ahí como que se aprovechan de eso para ver que viven en armonía con todo esto, y no sé, que sí, que Nueva Zelanda, ¡ay! Ciudad de vacaciones, sí. En fin, que nos liamos. Sí, no, bueno, que simplemente en esta primera entrega de la trilogía, en la película se nos cuenta desde que se descubre el anillo de poder que está en manos de Bilbo y que no sabe nada de su importancia, y que el tontaco de Gandalf ni se había dado cuenta de lo que era, que hay que ver, ¿eh? Anda, que vaya mago de pacotilla. No sé cuántos miles de años viviendo y no se entera de que lo tenía delante, bueno. Y hasta que, bueno, hasta que se separa la comunidad del anillo, al final, por los malvados orcos y las malas intenciones de Boromir. Ay, Boromir, qué maluto eres. No son las malas intenciones de Boromir, son las malas intenciones del anillo. Ya, bueno, pero todos sabemos que... Una cosa que, por cierto, que hay que decir de la historia. Aquí pasa como en Star Wars. Es decir, si tú crees en el poder de la fuerza, Star Wars es la hostia, ¿vale? Pero si no entras en el juego del anillo y del poder que tiene el anillo, yo me imagino a la gente que no entra en la historia de esa forma, ¿qué verá de la película? No, pues no lo sé, nada, porque realmente el denominador común, que además incluso pasa con personajes que en el libro no ocurre, siempre está presente ese poder del anillo y la tentación que supone o el efecto que ejerce sobre todos los personajes. Prácticamente todos los principales tienen su momento de tentación y luego cómo vemos cómo se va deteriorando, cómo va afectando a Frodo y a su forma de ser y en fin, cómo le va destrozando por dentro. Y la gente que no entre en el juego del poder del anillo, un anillo que habla, como no puedo entender que veas el Señor de los Anillos. Vamos, no les puede, es imposible que te guste, desde luego. Ahí está. Y luego una cosa que también está muy bien recreada en esta película cuando lo ves por primera vez es esa representación de un mundo en el que hay magia, pero está desapareciendo y hay muy pocos resquicios de esa magia. Y la gente lo tiene como algo mítico, ¿no? Realmente los hobbits no han visto nunca a elfos porque no salen nunca de la comarca. Pero han oído hablar de ellos y son seres mágicos que están ahí a lo suyo y que es complicado verles, ellos no quieren, por así decirlo. Gandalf, que es un mago que aparece por ahí porque es amigo de Bilbo y que le tratan como si fuera un apestado. Sí, un apestado y demás, aparte de llamarle perturbador de la paz. Sí. Que queda muy bonito el nombre. Y que, bueno, él va ahí con fuegos artificiales a la fiesta de cumpleaños de Bilbo, cuando es un pedazo de mago con un poder inmenso. Y todo lo que hace es hacer un barquito con el humo de la pipa. Ahí está. La magia está presente en las películas de una forma como muy sutil, salvo el poder del anillo, que está siempre ahí presente en pantalla y que van manipulando los comportamientos de los personajes. Y realmente de eso va la historia. Pero no va del anillo en sí mismo, sino de lo que hacen los personajes alrededor y con el anillo. Y esa es la grandeza de la historia y lo bien representada que está. ¿Qué querías decirme? No, iba a decir que querida también amiga. Que aunque en la peli no sale, también es el cumple de Frodo. Y a mí eso me gustaba, pero bueno, ya iremos hablando. Ese, por ejemplo, es uno de los cambios. ¿Qué más da que fuera también el cumpleaños de Frodo? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! No. Pero no. ¡Oh, Dios mío! ¡Quita el cumpleaños de Frodo! ¡Vaya mierda de adaptación! ¡Peter Jackson! Bueno, ya. Dejamos tranquila. Dramatizar, que me pongo en plan Gollum y no puede ser. Ya habrá tiempo para eso. ¿Qué podemos comentar así de escenas que quieras comentar en concreto? Cosas así. No, podemos comentar, por ejemplo, a mí me gusta mucho de toda esta secuencia de la fiesta y tal. Bueno, me parece que utiliza muy bien la fiesta para presentar a ciertos personajes, para presentar a Sam y a la chica hobbit esta que le gusta, también Rosita. Rosita, para presentar a Pippin y a Merry, que son unos trastos, y ya empieza esa relación amor-odio que tienen con, sobre todo Pippin, con Gandalf, y ese discurso maravilloso que está calcado del libro que hace, vamos, el discurso de despedida que hace Bilbo en su cumpleaños, que justo cuando desaparece y tal. Y luego una cosa que me gusta muchísimo de la saga es la vida que le dan al anillo y que se representa ya desde el primer momento cuando Bilbo, después de que Gandalf le haya convencido, deja caer el anillo, que ves como que se resiste, como que no quiere caerse de su mano. Y al final cae, y encima no cae como caería cualquier anillo, sino que cae como un plomo. Sí. Y ya con solo es que además hace ahí también la música maravillosa y los sonidos y tal. Ya solo con ese momento te deja ver muy claramente que el anillo tiene una especie de vida propia y que ya ahí le están jodiendo sus planes porque él se quería ir con Bilbo. Sí, bueno, ya se ve la vida propia del anillo cuando Isildur le corta la mano a Sauron al principio. Ya, ves que cambia de tamaño y te quedas con un cambia de tamaño para ponerse a su dedo y demás. Y le susurra al oído, Isildur. Isildur, hazme tuyo. Sí, es así. Bueno, hay cosas que me gustaría destacar. Sobre todo yo diría, lo que más me gusta de ese principio es cómo Gandalf despliega su supuesto poder para asustar a Bilbo a la hora de soltar el anillo. Que ya ahí ves que dices, oh, Gandalf, Dios mío, este viejete tiene secretillos, ¿eh? Este viejete no es lo que parece. Y luego a través de las tres películas ya se va viendo todo su poder y demás. Que así es que es difícil comentar cosas. No, bueno, podemos pasar ya cuando tengo Frodo... que decir que hay algo que no sé si es cosa mía, pero a ti te da la sensación de que pasa el tiempo en la película. Quiero decir, hay momentos de elipsis en el viaje de Frodo y Sam y Merry Hombre, Pippin. Obvio. Y creo que hay un problema en el montaje de las películas, que por cierto, cada película las montó un montador diferente, y en esta se nota, al menos yo lo noté, que las elipsis no están bien hechas, que cuando están ahí huyendo hacia el pony pisador, que es como si todo fuera demasiado inmediato y no da esa sensación de que realmente ha sido un viaje con más problemas de los que se muestran en pantalla. Pero yo creo que también está hecho un poco a propósito, porque... quizá para darle una sensación de largo y duro viaje tendrían que meter demasiadas secuencias y es muy difícil representar un paso de tiempo con ellos tienen que cortar, tienen que hacer elipsis en ese viaje, eso, y además que se cortan cierto tipo de cosas que pasan en el libro, pero es muy difícil de contar esa elipsis o lo que pasa en esa elipsis si no la ves. Entonces, por ejemplo, parece que es que pasan unos días apenas entre que Bilbo se va y Frodo sale con el anillo de Hobbiton, y realmente pasan años. Exacto, a esas cosas me refiero. Pero yo creo que eso está hecho a propósito. Sí, sí, si no te digo que no, pero da como esa sensación, ¿no? De que, uy, no ha pasado el tiempo, pero si te das cuenta... tiene que haberlo pasado, porque no tiene sentido que... No, claro, no tiene sentido que Gandalf se vaya hasta claro. Isengard y vuelva. Ahí está. Se va a Minas Tirith. Era un poco una mini crítica, que yo creo que no es que sea un fallo, porque realmente tú cuando ves la película dices, va, realmente el tono es mucho más ligero en esta primera película y no hay ninguna necesidad de que, oh, es un viaje lleno de problemas. Y no, eso ya más adelante nos lo muestran. También es un viaje, es un fallo que tú detectas porque te has leído los libros. Pero sí, claro. Una persona que no los haya leído, eso no echa de menos lo que no está o lo que se deja implícito. Y no se entiende por alguien que no ha leído los libros, pues, en fin, que yo entiendo que eso, que comparto tu opinión, ya está, ala, que es que si no me lío. Podemos ya hablar de, supongo, de cuando ya, digamos que la tarea queda puesta sobre la mesa, cuando Gandalf vuelve de investigar el anillo o... encuentra ahí que en el fuego se ve la inscripción esta de un anillo para traerlos a todos y tal, y vuelve todo hecho una mierda, que a mí eso me encanta, que está como súper paranoico, que vuelve a Hobbiton y le pide el anillo y ya ahí se jodió todo. claro, macho, tienes que ir a Mordor. Es así, hay que pensar que Sauron es un enemigo muy antiguo, muy poderoso, al que creían derrotado en otros tiempos, y que se le había olvidado a él, parece ser. Y cuando se encuentra con todo esto, pues es como, madre mía, la que se nos ha caído encima. ¿Y qué vamos a hacer con ello? Y creo que hay una cosa que me gusta mucho de Elijah Wood. Yo creo que es el personaje más soso de todas las películas y de la historia en sí mismo, yo diría. Pero que Elijah Wood le da... justo el tono al personaje, el tono que necesita de pringao, por así decirlo. Sí, pero yo tengo que decir que el Frodo de los libros no es tan pringuis. No, evidentemente. O sea, tiene bastante más valor, es bastante más fuerte y resistente. Lo que pasa es que yo entiendo que para contar bien una película y que sea accesible para todo el mundo, no solo para los que se han leído el libro... es mucho más fácil de ver ese camino de persona que se ve totalmente destrozada y tiene una evolución terrible hasta el final por culpa del anillo, y sí que es cierto que además le quitan momentos heroicos que tiene o de más coraje y tal, un poco porque están sometidos a esa línea, igual que por ejemplo Gandalf en el libro no tiene miedo a tocar el anillo. Pero aquí, como tienen ese denominador común del poder del anillo y la tentación que supone, lo aplican un poco a todos los personajes. Y entonces Gandalf es como, no me lo ofrezca, no me tientes, Frodo. Sí, sí. Efectivamente, pasa con ese personaje que está un poco simplificado. Pero por eso, porque no se puede desarrollar todo lo que se podría desarrollar. En las No da tiempo, no da tiempo. No da tiempo, aunque parezca increíble. A pesar increíble. De que son tres películas de cuatro horas. Aunque sean casi 12 horas de películas, no da tiempo a ciertas cosas, amigos. No da amigos. Tiempo. ¿Qué más podemos comentar? Bueno, podemos comentar eso. Decimos que Gandalf se le manda ahí a la tarea, que se vayan al pony pisador. En el libro realmente le dice, tú espérame, que yo voy a consultar a Saruman y ahora vuelvo, pero como no vuelve, los hobbits deciden, bueno, que de hecho se van con Merry Pippin, deciden salir ya todos juntos hacia el pony pisador. Y bueno, ¿qué podemos comentar? Podemos comentar el primer encuentro que tienen, maravilloso, con uno de los Nazgûl. Sí, con uno de los reyes de los hombres que habían sido llevados a las tinieblas. Y que ya te das cuenta de que lo que está en juego es algo muy grave. Y como Frodo ya se da cuenta de que no le persiguen pringados, no. Le persigue gente que da mucho miedito. Y eso está muy bien plasmado y yo creo que el diseño de producción precisamente en esta película ayuda mucho a estas cosas. Los Nazgûl dan mucho miedito. Bueno. El sonidito de los Nazgûl y de su voz da mucho miedito. Decir que mucha parte de la culpa entre comillas, por supuesto, es de Alan Lee y John Howe, que son dos ilustradores que llevaban una década ya haciendo ilustraciones del Señor de los Anillos y les contrataron, además, al parecer con bastantes dificultades. Si no recuerdo, el Lee es el que ilustró la edición aquella ilustrada del Señor de los Anillos y del Hobbit, sí, ¿no? Exactamente, sí, fue Lee. Y gracias a ellos dos y por supuesto todo el equipo de diseño, producción y demás, que no son cosa de dos personas, por supuesto, que todo, además, que es algo que queda siempre muy claro en los extras, que yo me los viendo cada vez que hago mi maratón anual, me voy viendo alguno, porque es que hay como, no lo sé. Son millones, yo creo que es las películas con más extras de la historia del cine, ¿eh? Es que hay como 6 horas por película. De extras, entonces es como, en fin, que queda muy patente cuando ves los extras que el equipo enorme que hay detrás de esta película y cómo cada persona aporta su pequeño granito de arena y a las películas, y es que es increíble, la verdad es que es una gozada ver las extras por eso, porque te das cuenta de cómo le ponen el cariño al más mínimo detalle y cómo un pequeño detalle como puede ser la piel de Gollum se transforma en, hay que buscar a la persona que nos haga esto perfecto. Pero bueno, ¿qué iba a decir? Así, lo de Alan Lee y John Howe, que se basaron muchísimo en sus diseños, en sus ilustraciones, y que incluso se fueron a la producción desde el principio, estuvieron allí todo el año, los 15 meses que estuvieron rodando, incluso se dedicaban ellos a pintar algunos de los escenarios, estaban muy, muy metidos. Y se nota mucho cuando ves sus ilustraciones, que por cierto os recomiendo, que están por internet fácilmente accesibles, son preciosas, hay algunas flipantes. Y bueno, luego hay una cosa que me gusta mucho, es cuando se encuentran con trancos en el pony pisador. Ah, chuchuchu. Sí, que Brie, que es un escenario que me encanta, que parece que se te va a caer encima. Sí, que es una forma brillante de presentar al personaje. Y que además es que hay una evolución bastante clara del personaje de Aragorn, desde que aparece como un montaraz ahí, sin honor y sin nada, escoria, y poco a poco va tomando como porte más elevada y más de alta alcurnia, hasta que al final del retorno del rey es como, jo, tío, qué pijo eres, ¿sabes? Es como, sí, sí. Bueno, no me hables de eso, que cuando le peinan y le lavan es como, no le laves, que así está feo. Sí, pasa un poco, y está súper bien ahí su personaje oscuro y de, sí, este tío, ¿quién es? Y a ver cómo, por qué Frodo se fía de él, cuando los otros hobbits están como, pero si este tío ha venido aquí y dice que es amigo de Gandalf, como si es amigo de Curro Jiménez, quiero decir, que está mal vestido, me da mala espina. Y ahí vemos la segunda vez, digamos, en la que aparecen los Nazgûl, pero en una amenaza mayor. La amenaza crece porque ya son 5, ¿cuántos eran? Ya no me acuerdo. Son 5. Y llegan ahí a la posada. En ese momento maravilloso de tensión, con ese montaje paralelo que van ellos a asesinarles, y es como el segundo encuentro, y va creciendo en intensidad. Y entonces cuando se fían ya de Trancos porque les ha salvado de los Nazgûl, claramente. Y está genial porque a la vez que... O sea, a mí me gusta mucho una cosa de los Anillos, y es que son, vamos, de las adaptaciones. Es que son muy efectivos contando las cosas. Y aquí en nada te cuentan, o sea, te presentan más el personaje de Aragorn, le ves como un tío que sabe, o sea, que no es un montaraz cualquiera, te explica toda la historia de los Nazgûl, y encima todo ello pasa en un ambiente de tensión en el que no te piensas porque enseguida se desvela el juego, pero que ves ahí ya el peligro que tienen los hobbits detrás con unos jinetes que no van a dudar ni medio segundo en atravesarles la espada. Y es como en nada, en una secuencia de 3 minutos, te sueltan muchísima información. Y en fin. Sí, sí. Y luego, bueno, llega el momentazo, el enfrentamiento entre Gandalf y Saruman, que brutal. O sea, es espectacular. Dos viejetes ahí. Total. Enfrentándose con sus bozarrones y sus palos largos. Y el enfrentamiento es genial, y cómo se da cuenta ahí, al principio de forma sutil y luego ya más claro, de que Saruman ha traicionado a la Tierra Media y está aliado con Sauron, con el Señor Oscuro, para destruir la Tierra Media y gobernar a todos. Me encanta, la pelea es uno de mis momentos de acción favoritos, porque es como, ves a dos señores viejos, y, o sea, ves toda su edad y todo su poder en una sola secuencia. Está muy logrado. Además, en general, las escenas de acción, tanto con, sobre todo con Gandalf, y pero en este caso también con Saruman, es decir, con Christopher Lee y Ian McKellen, está muy logrado el hecho de que no se note su edad, y que las escenas de acción están rodadas de una forma muy habilidosa para que realmente veas a esos dos actores y a esos dos personajes dándolo todo en las escenas de lucha y de batallas. En otras películas cantan muchísimo, y aquí está perfecto eso. Estoy muy de acuerdo. Está muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. ¿qué podemos...? Ah, bueno, luego ya llegamos al primer gran punto de giro de la... Bueno, el primer... Al número 100. No, en serio. Llegamos al primer gran punto de giro de la historia, en la cima de los vientos, donde... Bueno, sí, solo decir que está el concilio de Elrond, un pequeño detalle, en Rivendell. Pero si no hemos llegado a Rivendell todavía. Que es un... No, que va. No. No. Estirando de la cima de los vientos. Vale, sí. que te lía la historia. Estoy hablando de la cima de los vientos, que es cuando aparecen los 5 Nazgûl y que están ahí como en esta especie de colina con ruinas, que están a punto de atacar a los hobbits, que por cierto han encendido un fuego para hacerse las salchichas. Sí, no sé si sería la tercera cena o el cuarto desayuno. Sí, pero... a saber, que hay una cosa que es lo que quería comentar, que has dicho tú antes, y es que hay una cosa que sí que no me gusta de la adaptación. Para mí van los personajes en general, y en dos cosas en particular, y una de ellas es los hobbits, porque Merry Pippin... Sí que es cierto que entiendo perfectamente que son un alivio cómico 90% en la película, pero me hubiese gustado que hubiesen alternado con alguno de sus grandes momentos, que sí que tienen alguno, pero me da la sensación de que son más para justificar o para que no se queje tanto el fan, pero sí que es cierto que para mí son demasiado bufones. Y por ejemplo, la culpa de la atalaya de que aparezcan de lo del fuego y tal es de Aragorn, no es de los hobbits. Pero bueno, llegan los Nazgûl y de repente Frodo se pone el anillo y les ve ahí blancos y viejos y pútridos, y le clavan la espada y le hace una herida que le perseguirá para siempre, de por vida, ever forever. Y empieza a estar muy malito. Y dice esa frase que me encanta, de supera mis conocimientos de curación. Necesitamos medicina élfica. Sí. Que queda de puta madre, de verdad. Es queda genial. Muy bien, y justifica la gran aparición maravillosa. De Arwen. De Arwen. Que en el libro no es ella. No, que en el libro es otro. El hermano de Arwen. Sí. Que no recuerdo el nombre ahora, ¿verdad? No me acuerdo tampoco. Empieza. ¿Golfindel? Bueno, da igual. Golfinder, sí. Golfinger. Golfinder, no. Glorfindel. Bueno, en fin, da igual cómo se llama ese. Te lo ¡Búscalo! Que es Da igual. Eso, como está muy malito y tal, pues aparece Arwen, que por ejemplo es otro de los momentos en los que le quitan valor a Frodo, porque sí que empieza a cabalgar con él, pero finalmente los demás se quedan como atrás y es Frodo el que va solo en el caballo y atraviesa, tiene esa especie de enfrentamiento de venir a por mí con los Nazgûl en sus caballos y tal, y atraviesa el río y es el tema que hay algo muy concreto, y es el personaje de Arwen en los libros. ¿Dónde está en los libros? No está. O sea, a ver, está en los apéndices. Ahí está el problema. Entonces, si quieres presentar la historia de amor de Aragorn con Arwen, tiene que aparecer en las películas, por narices. Claro, claro, y yo lo entiendo perfectamente que es una película y que a mí me funciona la historia de amor. Y me funciona además tal y como está contada, porque, bueno, en los siguientes libros la veremos sobre todo en flashbacks o en sueños. Pero hay que decir que New Line pedía más presencia de Arwen en las películas. Y, por ejemplo, cuando aparecen, me estoy adelantando, pero cuando aparecen en el abismo de Helm, aparece Haldir con su séquito de elfos súper entrenados. Ellos de New Line querían que Arwen estuviese ahí. El personaje en un principio, antes de rodarse, estaba más pensado en plan hacerlo como una princesa guerrera que apareciera por todas partes. Y luego Peter Jackson en el rodaje... también un poco por la propia actriz, pues empezaron a cambiar el personaje y hacerlo más parecido al libro, aunque apareciese en sitios donde no lo aparecía en el libro, pero el personaje más fiel a la personalidad que tenía en la obra. Pero la pobrecita que se dedicó 5 meses a entrenar con la espada, al final la dijeron no. Yo creo que lo único que mantuvieron de esa idea original de como princesa guerrera fue su enfrentamiento contra los Nazgûl. Sí. En ese momentazo que me encanta, cuando está huyendo con Frodo y está muy maluto en su caballo y pasa el río y se queda en el río y les mira y les desafía, si querés, al Hobbit vira por él, que es genial, porque ahí se ve el poder que tienen los elfos y los elfos de agua y demás para manipular su entorno natural y que les hagan caso a su favor y se deshace de ellos. Es genial ese momento, realmente. Es genial, sí, además está genial hecho como en el agua salen esos caballos de espuma. Es como, visualmente además es súper poderoso ese momento. Y bueno, ya llegamos a Rivendell, venga. Rivendell, venga, Ramón, ya hemos llegado. Perdón, es que me encanta Rivendell, me encanta el diseño de Rivendell. O sea, me parece una preciosidad, Rivendell. Es lo mejor de toda la película. ¡Es the best! Sí, sí, sí, totalmente. Y bueno, ahí se encuentran con Elrond, con el señor, el agente Smee, que les dice que la cosa está muy chunga y que no se puede quedar aquí el anillo. Y es donde aparecen el resto de secundarios de la comunidad del anillo. Que, bueno, compañía, comunidad, ¿en qué quedamos? Cosas que pasan. Cuando traducimos es más cosas. Bien compañía, pero bueno. Sí, pero bueno, cuando traducimos cosas, pasa lo que pasa. La compañía del anillo, creo que era la versión doblada en español, ¿no? De la película. Sí. En fin. La comunidad. Da igual, pero luego la película se llamaba La compañía. Quiero decir. Bueno, superémoslo. Sí, y ahí aparece Boromir, Sean Ben, aparece Gimli, aparece Legolas, aparece mucha gente que tampoco tiene cara así de reconocible. Porque volvemos a ver a Bilbo. Sí, efectivamente. Que está ya ahí muy viejito porque ya no tiene el poder del anillo para mantenerle. Porque no olvidemos que Bilbo es su cumpleaños. Cumple 111 años. Exacto. Que se dice pronto. Está jovenzuelo para esa edad. Y bueno, ahí es cuando se dicen eso, que el poder que tiene Sauron es demasiado grande, que los elfos no pueden combatirlo. Y que alguien tiene que llevarlo a destruirlo. Porque si eso cae en manos malutas y corruptibles, pues se puede liar parda otra vez. Como se pasó en su momento. Entonces, pues nada, ahí vemos en ese momento Frodo asume su destino porque ve que los demás se pelean entre sí y no hay forma de arreglar las cosas. Y es como, oye, que yo lo llevo, que yo lo llevo al monte de destinos, hay que llevarlo. Me encanta en ese momento, si me dejas, la cara de Gandalf, porque pasa de la sorpresa al miedo, como diciendo Dios mío, ha hecho lo que temía que iba a hacer, a la más profunda admiración cuando se gira la cabeza del todo y mira. O sea, es que es como un giro de cabeza, ¿vale? Y pasa por todo eso un momento y ahí es cuando dice, yo voy contigo si eres tú el que lo lleva. Y ya viene el gran momento que me encanta decir cuando... ¡Cuenta con mi hacha! Sí, que además yo cuando me dice, no, ya, te vienes a cenar, sí, cuenta con mi arco. Y con mi espada y con mi arco. Es que es como muy épico todo. Es que genial, por cierto, sí. No es así, que por cierto es el rol que dice, pues vas tú y tú. Pero bueno, que queda muy poderoso ese queda momento en la película. Genial. Es que hay encanta. Cosas que en las películas, que no. aunque sean peliculeras, hay que hacerlas, hombre. Yo quiero decir una cosa, ¿vale? Con el tema de las adaptaciones. Probablemente diga varios cambios que han hecho con las películas, y salvo dos o tres que específicamente diga que no me han gustado, en general, a mí, yo quiero decirlo desde ya, que no lo hemos dicho, me parece que es probablemente la mejor adaptación que se podría haber hecho nunca en el universo universal de la historia del cine, porque creo que es, a pesar de que tenga sus cambios y que cambien ciertas cosas, incluso cambien algunos personajes, la esencia de la historia y las, los mensajes principales y los personajes y todo está es completa y absolutamente fiel, o por lo menos a mí me lo parece. Y lo quiero decir para que no parezca que cuando hago estos apuntes de que en realidad era así, es solo por curiosidad, simplemente. No porque me esté quejando, ¿vale? Ya está. Ahora, sí, ya lo he dicho. Realmente el mayor problema que hay con la adaptación es en Las Dos Torres, porque hay varias, varias líneas argumentales diferentes que si se contasen tal y como se cuentan, en la película sería imposible. Pero realmente, bueno, luego lo hablamos eso. Y luego, bueno, sí, que hay, además cambian alguna cosilla y la ponen en el Retorno del Rey para que... Pero tiene su sentido. Se puede hacer un montaje que se pueda ver, porque si no, no se pero podría... no, ya no solo eso, es que es cronológico. O sea, bueno, en fin, vamos sí, a... Sí, Focus. Pues eso, que se van con el anillo y Frodo tiene ese gran momento al salir de Rivendell de... ¿Por dónde voy, Gandalf? No tengo ni idea. Sí, que dice, oye, Gandalf, ¿ves a la izquierda o por la derecha? No, pero eso es solo las extendidas, creo, el momento ese. Ya, bueno, la que estamos comentando. Ya. No, bueno, pues hay gente que no se acuerda. Ay. Bueno, nos hemos saltado, tenemos ahí la escenita de amor, que es el único momento probablemente que están juntos realmente Aragorn y Arwen, que es en Rivendell, cuando ella le dice que va a renunciar a su vida mortal, perdón, a su vida inmortal por él. Y él dice que no, chica, que no, que te vayas. Y, en fin, que es como muy bonito y le da la joya esa preciosísima, que es preciosísima, de la vida, que va a ser un símbolo durante toda la película. Y, en fin, solo quería destacarlo. Y nada, ya tenemos a la Compañía del Anillo, los nueve, que se van todos junto con Merry Pippin, que también estaban espiando en el concilio de Elrond. Se van todos hacia el sur a llevar el anillo a Mordor, y ahí tenemos un momento de planos aéreos de la maravillosa Nueva Zelanda, de ellos. Ahí sí que no hay elipsis, ahí sí que les ves caminando por montes, por valles, por... que parezco la de la toalla de la cama. Y en fin, hasta que llegan... ¿A dónde llegan, Ramón? ¿A dónde quieres que lleguen? Pues al Paso de Caradhras. Al Paso de Caradhras. Bueno, básicamente Saruman está dándoles por saco, haciendo sus hechizos y sus cosas, y nada, parece que ha nevado un poco. Y... que por cierto, es curioso, bueno, es curioso no, pero muchas de las secuencias que parecen, en este caso quizá no parece exterior, aunque está muy bien hecho, que me hace mucha gracia cuando ellos dicen que las secuencias en las que más calor parece que hace la película, hace mucho frío, y en las películas, o sea, y por ejemplo cuando estaban rodando lo del Paso de Caradhras, estaban muertos de calor por los focos y por la nieve falsa esta que les ardía los ojos al parecer, y que todavía no entienden cómo puede parecer que tienen frío. En fin. Sí, sí, claro, hay que decir que la película se rodó durante un año. Y claro, sí. Pasaron todas las estaciones, sí. Y había que simular lo que fuera en cada momento, así que en cada localización. Bueno, pues lo que Saruman está haciendo la vida imposible y está el gran momentazo, aparte de Legolas caminando por encima de la nieve mientras los otros se hunden, pues está el gran momento de, pues aquí no podemos pasar, así que hay que decidir otro sitio por dónde ir. Y claro, Gandalf sabe cosas de que hay por ahí un elemento, un demonio de los tiempos antiguos que ha despertado de los fondos de la mina de Moria, y por mucho que diga ahí Gimli que quiere ir, Gandalf tiene sus recelos. Frodo no tiene ni idea, así que decide ir por ahí porque dice, joder, es que aquí hace mucho frío, y se va, quiero ir a resguardo, por favor. Yo quiero decir que, por ejemplo, un cambio que me ha gustado, que creo que han hecho para bien, es que la montaña es la que se revela un poco contra ellos, no es Saruman. Pero yo creo que visualmente, luego, cómo demuestra el poder que tiene Saruman, que en ese momento todavía es Saruman el blanco, y, en fin, que son ese tipo de cambios que... que a mí me gustan y que creo que es lo que digo, que son es de, demuestra lo bien que han hecho las adaptaciones. Y luego, en fin, eso, se van a Moria, ¿no? Y llegan a las puertas de Moria. Y un detalle para los que han leído el libro, como habrá en las otras películas, y es que hay una historia con el caballo que se llevan desde tiempos inmemoriales, que lo sueltan ahí. Sí, que tiene una historia detrás que se cuenta en la historia. Y a lo largo de las películas pasa esto. Hay detalles de ciertas cosas que se cuentan en los libros, que no se cuentan en la película, incluso que se cuentan de forma diferente en la película, pero que están ahí para guiños a, como guiños a los fans, vamos. Y nada, llega a las puertas de Moria y de repente llega Gandalf y nada, no es capaz de abrir la puerta de Moria con esa maravillosa, el, no sé cómo es ahora mismo el, lo que dicen que refleja el, la luz de la luna, pero la puerta es como, ay, maravilloso, grande diseño de producción. Ya resuelven el acertijo de habla amigo y entra y entonces ya empieza el primer monstruito a dar por culo. Que es una especie de pulpo gigante Kraken, llamémoslo Kraken. Sí, sí, de hecho se inspiraron en esa imagen. De, y... que quiere el anillo también, por cierto. Claro, evidentemente. Pero no le quedaría muy bien puesto, pero eso es otro tema. Yo con la moda no me meto. No, y entonces, claro, dicen, vámonos de aquí, que porque justo en ese momento han descubierto que Moria está llena de cadáveres de enanos. Y que sí. No estaba Balin, el primo de Gimli, ahí con los brazos abiertos para recibirlos con cerveza y risas. No, estaba apagado fuera de cobertura. Estaba, exactamente. Entonces cuando deciden, mira, por aquí no vamos a pasar, el efecto del pulpo que destroza toda la puerta, pues es como, mira, o por aquí o entonces tienen que cruzar las profundidades de Moria. Efectivamente, y cada detalle de la historia cuenta en la cadena de causas y de sucesos que lleva hacia el final de la historia, porque, como bien dice Gandalf, hasta el más pequeño personaje tiene su papel que jugar en esta historia, y ahí es donde se ve por primera vez que se está persiguiendo un personaje, que es Gollum. Los ojazos de Gollum se ven ahí. Efectivamente, se ve poco en esta primera película para ahorrar, evidentemente. Tampoco aparece realmente. Siempre describen en el libro que si se oyen pasos, que si hay un tronco en el río que se mueve y cosas así, pero realmente no aparece. Ya, ya, pero bueno, que en la película está claro que lo hacen por ahorrar. Quiero decir, sí, a mí no me engañan. Nah, no creo que sea, no. Porque la primera, la primera vez que aparece es cuando le torturan en Mordor y aparece el plastiquete, goma y tal, el actor de turno. Y no, ni siquiera lo hicieron en CGI en ese momento. Y a mí me parece muy bien porque tampoco es que no es necesario. Pero bueno, entran en Moria y ahí se encuentran con el gran peligro que está todo lleno de trasgos. Y aparece el Balrog, que es para mí el gran monstruo de la trilogía. El Balrog. Que realmente además es... lo han reflejado, es flipante lo que es la imagen del Balrog en la película. Tiene una presencia de sombra y llama. Sí, efectivamente. Y Gandalf es el único realmente que se sabe el poder que tiene esa criatura. Los otros ni siquiera, yo creo que viéndolo, serán capaces de darse cuenta de lo que es. Y aparece un momento, otro momento, que es referencia total a los libros, que aun y todo en los libros no está explicado, que es el momento no puedes pasar. Sí, ay. Claro, que lo tienes que poner, porque hay que ponerlo, pero efectivamente... No, pero yo creo que en la película, aunque... puedas tener más historia o comprenderlo mucho mejor en los libros realmente, yo creo que está muy bien reflejado ese momento mago de Gandalf en el que ves todo su poder y en el que es capaz de frenar al Balrog y hacerle que... No, pero que además en los libros pasa lo mismo, que hay muchas cosas que pasan que no se explican, que simplemente te dan a entender que hay una historia detrás, que viene de hace muchos años o lo que sea, y que a lo mejor te lo cuentan, a lo mejor no, pero siempre te dejan como una especie de halo de misterio con muchos personajes, como en algunos momentos en los que tú no sabes el origen de esos personajes. No te lo cuentan. No te cuentan realmente todos los detalles. Entonces en la película reflejan eso también. No creo que... No hacía falta explicarlo tampoco. No creo que sea necesario realmente. Y en este momento en particular, la verdad es que no lo veo. Pero ahí llega el primer drama. Tenemos el primer drama y es que Gandalf, probablemente uno de los personajes más queridos hasta ese momento por el espectador, muere. Corred insensatos, que dice Fly, you fools. Y ¿hay cuántos fools hay en la película? Son muchos. Todo lo que hace Pippin, cualquier metedura de pata de Pippin. Y en fin, después de su momento de llorar a Gandalf. Y aquí acaba como la segunda parte dentro de la misma película. Yo diría, la primera parte de la película es cuando llegan a Rivendell. Totalmente. La segunda es esta, cuando salen de Moria. Y están realmente acabados y demás, pero aún y todo tienen que seguir por narices, porque si no, en cuanto anochezca, les van a seguir. Y es cuando ¿qué podemos decir? Cuando llegan a Lórien. A los Lórien, sí, al bosque de los Lórien. Y aparece... ¡Ay, súper alo! Galadriel, la princesa Galadriel, que no podía ser otra que no fuera reina Galadriel. Perdone, vuestra majestad. Kate Blanchett ahí, con su cara angelical, que puede pasar de ser súper angelical a ser súper mala hostia en cuestión de segundos, que es una habilidad tremenda que tiene la actriz. Me parece genial ese momento en el que está dándoles la bienvenida a todos y a la vez ves la mirada inquisitiva que les echa uno a uno, como que les está hablando en su mente, hasta que llega Frodo, que es la única vez que escuchamos lo que está diciendo realmente. Y es que ves como el contraste ese de su cara angelical con la voz interior esta que le está hablando en la mente, y es como, tía, en serio, cúrate un poco de tu bipolaridad. La Reina Blanca, sí, es que es un personaje, es de los más interesantes probablemente de los que aparecen en los libros. Que hasta Gimli, que por naturaleza enana, odia a los elfos. Que tenía miedo porque decía, hay una reina aquí que si la ves... caes en su brazo y te enamoras y no sé qué. Yo no voy a caer porque soy un enano. Y sí, cayó. Y sí, cae. Es muy divertido eso. Y aparece, aparte de, bueno, el momento de la noche de cómo lloran la pérdida de Gandalf. Sí, el lamento. Porque, claro, no se es que hay un pequeño detalle. Que es que Gandalf está un poco medio emparentado con los elfos. Pero bueno, tiene una relación estrecha. Entonces eso, la llora su pérdida. Y aparece el momentazo del espejo. Del espejo de Galadriel. Que se ve lo que ha sido, lo que es y lo que puede ser. Y qué bien lo has dicho, Ramón. Entre las cosas que ve Frodo, ve a los hobbits esclavizados. Pequeño inciso, que en el libro sí ocurre. Exactamente. Cuando se acaba el tema del anillo y vuelven, resulta que está la comarca hecha unos zorros y los hobbits están esclavizados. Y hay algunas referencias a esto a lo largo de las películas, aunque luego no aparezca ese tema en las películas porque está completamente eliminado del argumento hacia el final. Yo lo entiendo perfectamente porque realmente la película va de la destrucción del anillo, y después de la destrucción del anillo meter otra vez todo el tema de Saruman. Daba para otra película o algo así. El tema de Saruman ahí dando por saco a la comarca con Grima y tal, que realmente yo creo que está muy bien eliminado. Está puesto ahí el pequeño guiño. Como por ejemplo Tom Bombadil, que ya le hemos pasado en la historia, que es un personaje que se encuentra... Superadlo ya, por favor. Sí, superadlo de Tom Bombadil, en serio, que no es tan entrañable. O sea, sí, pero yo le he acabado odiando. Todo el mundo se queja de que no sale. Me caía como el culo ese personaje. Sí, es un poco irritante realmente, pero bueno, como no le quitan su parte en la película, que es antes de que llegue Dana Rivendell, tienen un pequeño guiño. Que será, no sé si ahora mismo, creo que es en las dos es en las dos torres, cuando Merry y Pippin están con Barbol y ahí aparece el hombre sauce, este viejo, que les como que las ramas les atrapan dentro y como que, no sé cómo explicarlo, que de repente desaparecen debajo de las raíces del árbol, y aparece Barbol y le canta una canción le dice unas palabras que son muy similares a la canción de Tom Bombadil cuando le salvó a los hobbits en su momento del sauce viejo este. Y tienen ahí esos pequeños guiños, aparte de la historia que han eliminado, que yo creo que está guay. Porque es como también el guiño al fan, es como encima os quejáis. Pero bueno. Sí, bueno, y después de la prueba del anillo que sufre Galadriel, que es algo que para explicarlo sería complicado, pero bueno, simplemente ahí se ve lo que puede llegar a ser de poderosa Galadriel. Que me encanta, por cierto, visualmente, cómo la pone el rollo un poco como manga, ¿no? Como animada, ahí, que le da un aspecto súper tétrico y me encanta, me encanta. tú te das cuenta de que sin esos efectos que tiene esa interpretación, la interpretación sería completamente ridícula y absurda. Totalmente. Hasta que ya se relaja y demás. Sí. Y dice, me iré y para siempre seré Galadriel y todo eso. Y luego se ve ya cómo le regalan sus cositas, la soga élfica, la luz a Frodo, que se me ha ido el nombre ahora. Andúril. Efectivamente. El cabello, los tres pelos. Los tres, no uno, tres. Los tres pelos que le ha dado a Gimli, que él le pidió uno, fíjate tú, qué generosidad. Ah, una cosa, mira, ya que estamos aquí. Dime. Lo que le regala a Galadriel, que en las películas le dice, a ti no te puedo regalar nada, se lo dice a Aragorn. En los libros le regala una vaina para su espada. Y lo digo ahora porque la espada, que a mí realmente es un cambio que me gusta. Me gusta porque es muy efectivo, tiene mucho simbolismo y creo que no afecta realmente a la historia principal del libro en ningún aspecto. Y es que Andúril, que es la espada que le forjan de Narsil, la espada que cortó el dedo de Sauron y le quitó el anillo, que esto pasa en el Retorno del Rey, cuando sí. Aparece Elrond con la espada y se la da a Aragorn y le dice vete a por los fantasmas estos traidores, pues realmente la espada se forja en Rivendell y Aragorn se va con la espada todo el camino y está con ella todo el camino. Así que, exacto. En fin, solo quería, ya está, ya he terminado. Claro, es una pequeña modificación que le da un toque ahí mucho más dramático en el momento en el que aparece, en el último momento. Pero sí, son esos pequeños cambios que hay que hacer porque... Si no, si claro. La espada está desde el primer momento y ni siquiera le dan tanta importancia en un principio, pues no sería lo mismo. Pero bueno, podemos seguir porque hay que acabar ya y ir acabando con esto. Pero bueno, que aparecen los Uruk-hai, que son una mezcla nueva, han hecho un nuevo flavor de estos trolls asquerosos. Y trolls, orcos asquerosos. Llega Saruman con el orco Nova. Y... Efectivamente, el nuevo orco ha llegado y son asquerosos, pueden avanzar a plena luz del día y correr. Esto es como los zombies, ¿no? Los y encima que, tienen hay orcos un poquito, que corren más... un milímetro de cerebro más que sí, los orcos. Son un poco más inteligentes. Y pues eso, tienen que darse prisa porque les buscan una muy mala idea. Y bueno, aparece otro de los momentos grandes que yo creo que es precisamente... cuando se ven los Argonath, la frontera de lo que eran los antiguos reinos del hombre. Segundo. Sí, efectivamente, que está muy bien, porque eso sirve de ambientación genial para eso, para dar la sensación, que como pasa en toda la historia, de que hay algo más muy antiguo y demás. Claro, es que me encanta esa parte, porque no solo con los Argonath, que visualmente me parecen impresionantes, sino luego cuando llegan a Par-Galen, que es la parte esta donde dejan todas las barcas y ahí pasa todo esto de que Boromir intenta quitarle el anillo a Frodo y demás, están constantemente apareciendo ruinas que son un poco las ruinas de cuando estaban los Númenor los Dúnedain en la Tierra Media y tal, que es como... Y está todo hecho con tanto detalle y que son realmente cosas que podían incluso hasta pasar desapercibidas, pero es que es como... Que está hasta el más mínimo detalle de las ruinas, cuando, por ejemplo, todas estas cabezas que aparecen de los reyes antiguos cortadas en piedra ahí, dirás que es como ya más simboliza como el fin de la era de los hombres, que es lo que un poco también lo que está pasando durante todo el Señor de los Anillos. Es como, en fin, me encanta cómo representan todas esas edades anteriores a la tercera edad, que es en la que estamos en el Señor de los Anillos. Efectivamente. Y se cumple la profecía de Galadriel. Sí. Y hay alguien que quiere el anillo. Sí. Que es Boromir. Que está el pobre hombre muy atosigado por su padre. Tiene Daddy Issues de estos que le gusta tanto decir a Adri. Es que tiene Daddy Issues. Con ese padre que no tiene Daddy Issues. Vamos a ver. Y bueno, y está pues eso, un poco por eso y por la tentación que supone el anillo y que la necesita para defender Minas Tirith. Y a su gente y demás, que está sufriendo, como siempre, el asedio de las fuerzas del mal, pues intenta intenta quitárselo a Frodo. Claro, que por cierto, yo quiero aquí defender un poquito al personaje de Boromir, porque es un personaje que genera bastante odio en las películas, y la gente que no lee los libros le tiene bastante odio, porque además, por ejemplo, en el concilio, cuando se dice que Aragorn es Aragorn, y él como que Condor no necesita rey, que eso realmente no es así en los libros, es un tío que realmente lo único que quiere es, o sea, que lleva añísimos con Sauron, vamos, con Mordor, a las puertas de su ciudad... Que su gente está sufriendo y que quieren el anillo un poco como esperanza, aparte de por el poder, por supuesto, un poco para dar esperanza a su pueblo. Y que no deja de ser, que no puede evitar sentirse ahí atraído. Y es de todos los que hemos visto hasta ahora, que ya hemos visto a Gandalf, a Galadriel y a nadie más, yo creo. Y a Bilbo. Es el primero que cae en la tentación del anillo y se lo intenta quitar, le intenta matar. Sí, que ya había tenido una pequeña caída cuando estaban ahí en las cimas altas, ahí todas nevadas. Sí. Y, pero bueno, aquí ya directamente... Pero en cuanto lo hace... ¡Ay, dónde está Frodo! ¡Dios mío, la he cagado! Sí. Y es todo muy rápido, atacan a Uruk-hai y esto. Y claro, Aragorn está ahí preocupado. Preocupadísimo porque está rodeado de orcos y empieza a demostrar que lo de la espada se le da un poquito bien. Bueno, tenemos el momento que se despide de... El momento en el que le toca a él enfrentarse al anillo, supera la prueba y le dice... Entonces se da cuenta, es consciente, que me gusta mucho ese momento, de que no puede seguir con Frodo y que Frodo tiene que partir solo. Y entonces se despide de él y es cuando ya se enfrenta ahí con su cara de... Mirad mi espada, qué larga es. Se enfrenta a los Uruk-hai, como dices tú, demostrando su valía como espadachín. Sí, y ahí, bueno, pues se ve como Frodo huye y se encuentra con sus amiguitos Merry Pippin, que como siempre la cagan un poco. No, pero tienes un pequeño momento de valor, sobre todo claro, Merry, que es el inteligente de los dos. Pero llega un momento en el que, claro, se da cuenta, uy, me han visto, pero va, aprovecho esto y como que desvío la atención de Frodo y de paso le salvo de alguna forma. Porque claro, iban a por un hobbit vivo. Porque tenía algo de valor, pero los Uruk-hai no sabían qué era, qué cosas, pasa lo que pasa. Los mandados, son los mandados. Y bueno, el final de la película, un poco, que es cuando él se está yendo, después de estar dudando mucho tiempo, y va al mamón de Sam y le alcanza. Que por cierto, una cosa que sí que no se dice en las películas es, para que, no, que le quita un poquito de valor a lo que hace Sam, es que los hobbits tienen un miedo innato al agua. Y sí, encima Sam no sabe nadar. Y entonces a mí ese momento, es la última página literalmente del señor, o sea, de la Comunidad del Anillo, leyéndolo me hizo llorar, que es muy difícil hacerme llorar leyendo. Y la película ya es que, en fin, lloré mares. es como la exaltación de la amistad de ellos dos y lo que está dispuesto a hacer Sam, bendito Sam, por Frodo en todo este camino. Ay, queda dividida la Comunidad del Anillo y esto. Y se voy van por tener... su lado Sam y Frodo. Y a los pobres Merry Pippin nos han cogido los Uruk-hai. Y esto está la cosa muy chunga. Y Aragorn y Legolas y Gimli se van a cazar orcos. A cazar orcos, efectivamente. Porque hay que decir, sobre todo, que el rollito que se traen Legolas y Gimli es muy divertido. Sí. Con sus piques de enano elfo. Y sobre todo a la hora de matar orcos o enemigos o lo que sea, siempre sí, están ahí ellos como diciendo, vamos a matarlos pero con estilo, a lo guay, ¿sabes? Y contando, me gusta cómo cuentan y los muertos que... Pero sí, sí que es una relación muy bonita, además que creo que se sabe representar bien en las películas, pero claro, los libros te da más para desarrollarla. Y creo que es más bonita en los libros cómo empiezan realmente con odio puro y acaban siendo, vamos, como uña y carne y que no me le toques. Pero bueno. Bueno, y para acabar esta película quiero decir que la película se estrenó en diciembre de 2001 y que a lo largo de los siguientes diciembres se estrenaron las otras, con gran pesar para todos los que estábamos ahí esperando un año a ver la película. Y lo gracioso es que incluso después de estrenarse, Peter Jackson siguió rodando escenas para hacer las versiones extendidas que ya tenía previstas de antemano. Y se fue y seguía en Nueva Zelanda ahí rodando y llevando a la gente a hacer los típicos planos de relleno y sus tomas nuevas y demás para terminar de hacer un poco el montaje extendido creo que no sé si tardaba 2 o 3 meses más después de la fecha de estreno de las películas para terminar de hacer las versiones extendidas. Este es uno de esos pequeños casos en los que realmente está previsto de antemano hacer las versiones extendidas y se nota mucho. Se nota mucho el ojo que tenían puesto en los DVDs, porque es ya solo, es que la cantidad de extras que hay ya es prueba de ello. Es que tenían puesta una cámara en todas partes. Y luego además que sí que se nota que las entrevistas las hicieron a posteriori, porque según el DVD que veas, la gente ha cambiado mucho. Pero es lógico. No, claro. Pero que se nota mucho cómo estaban pensando en esas ediciones especiales, que a mí me encanta que hagan eso. Sobre todo con un producto como este, que tiene tantos fans, me parece fantástico que piensen en esas cosas. Aparte de que ya lo hemos hablado tú y yo en private, que la gente dirá, ah, ediciones extendidas. No, queridos amigos, no sobra ni una secuencia. De las todas aportan muchísima información y muchísimo rollito a la historia general del Señor de los Anillos, y no sobra ninguna. ¡Hola, Mike! ¡Hola, Joe! ¿Qué tal tu mujer? Dímelo tú, ¿se fue contigo? ¡Pues estupendamente! ¡Qué cabrón! Y dime, ¿de qué fantástico producto nos vas a hablar hoy? ¡Hoy vamos a hablar de un podcast! ¿Un podcast? ¿De qué podcast nos vas a hablar? ¡Vamos a hablar de Café Lock! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuéntame más cosas! ¡Escucha el testimonio de un pobre desgraciado que no escuchaba Café Lock! Y antes de escuchar Café Lock era un pobre desgraciado. ¡Y comprobemos los resultados impresionantes después de escuchar Café Lock! Yo sigo siendo el mismo desgraciado, pero ahora escucho Café Lock. ¡Wow! ¡Wow, Joe! ¡Wow, Mike! ¡Me has dejado de pasta boniato! ¿Qué tengo que hacer para escuchar Café Lock? Pues lo único que tienes que hacer es entrar en www.cafelock.com. ¡Y recuerda! ¡Café Lock se escribe con K! ¿Sabes que cuando estaban grabando secuencias con Theoden en el caballo, te lo cuento a ti, pero no sé si es interesante para los demás, no podían decir acción porque su caballo se encabritaba cuando decían acción? Pues eso es un problema para una película en la que va a haber 300.000 caballos y cosas, muchas batallas a caballo. Pero no será raro. Bueno, y después de este prólogo de mierda, tenemos que decir que esto es el comienzo de nuestro comentario. Una gran amistad. A The Lord of the Rings, Las dos torres de Two Towers, que se estrenó en el año 2002. Ese diciembre maravilloso que teníamos todos ya atragantados, decíamos, no puedo sin vivir en mí, pero si te has leído el libro, da igual, estoy ahí tenso, no puedo conmigo. ¿Qué le pasarán a los hobbits? Pues aquí se sabía lo que le pasaba a los hobbits y a todo el mundo, más o menos. Hasta cierto punto. Bueno, la película, las tres películas tienen una estructura en la que al principio hay una especie de prólogo, y en este caso el prólogo es la lucha de Gandalf contra el Balrog. ¿Qué momento, por cierto, New Line dijo que quería un prólogo de Previously. Previously, en total. El Señor de los Anillos. Quería un Previously en el Señor de los Anillos y Peter Jackson le dijo, mira... Sería muy cutre, ¿eh? Sería muy cutre, esto no se puede hacer. Y le presentaron lo de Gandalf y el Balrog. Triunfó, en un principio iba a ser bastante más extenso, iba a salir más pelea cuando está el Balrog en el fango y está todo muy esto. Bien, porque empieza con esa panorámica de las montañas y oyéndose de fondo lo último que pasaba en las minas de Moria para recordarte lo que había ahí. Eso está muy bien hilado. Está muy bien, sí. Bueno, y sigue. Y aparece eso, aparece la lucha de Gandalf contra el pedazo de demonio. Desde la más alta cumbre, no, desde la más... Sí, de la alta cuna a la baja cama, sí. Desde el abismo hasta la más alta montaña. Ah, eso, qué gracias. Uy, qué de golpes. Ese ha sido el Balrog que nos ha escuchado, por hacer bromas, pasa lo que pasa. Y bueno, ahí se ve la lucha y que lo ha pasado muy mal luchando contra el bicharraco ese, pero no nos cuentan exactamente cómo termina. No, nos cuentan la lucha y ya. Un poco de la lucha y ale. ¿Qué pasa? Pues estamos ya que Frodo y Sam han llegado a un sitio que eran los... ¿Cómo se decía? Se me ha ido los nombres del nombre... Bueno, los típicos enterramientos estos que hay, que no recuerdo el nombre ahora. No, que no. Da igual. Sí, cuando están con la cuerda, es la zona esta donde había unas... Sí, hombre, que sí. Eran tumbas, pero no me acuerdo. Eso es la ciénaga de los muertos, ¿no? No, pero da igual. No, bueno. El que me escuche seguramente ya sabrá lo que quiero decir. Los túmulos, perdón. Ah, los túmulos, es verdad. Vale, sí. Los túmulos, vale. Eso, que no sale la palabra. En cuanto lo dijera, sabía yo que... Bueno, sí. Eso, ahí aparece por primera vez cuando utilizan un objeto de los que les ha dado Galadriel, la cuerda. Que qué genial. Que es súper, vamos, súper sólida y aguanta lo que sea, pero... En cuanto le haces así un poco para que se quite, se quita. Ya se empieza a ver las cosas mágicas que tienen estos objetos. Y es muy divertido porque hacen ese pequeño chiste, ¿no? De, es un nudo que he hecho yo, no se va a hacer deshacer en la vida. Sí. Y cae sola la cuerda en cuanto la tocan. Pero se realmente encuentran... ahí lo que pasa es que se encuentran... De repente Frodo le dice a Sam, no estamos solos. En ocasiones veo Gollums. Y entonces, pues nada, después de una pelea en la que Gollum intenta... Tenemos ese primer realmente momento en el que más se le ve que está como gateando por las rocas, les intenta quitar el anillo y bueno, en fin, que al final acaban capturándole. Y aquí podemos hablar un poco de Gollum, ¿no? Así, sí, en plan... la verdad es que Gollum es la primera vez que se ve un personaje así, creado enteramente por ordenador, que realmente dices, joder, es que es un personaje más... perfectamente integrado y que consiguen expresar muy bien todos los sentimientos y toda la interpretación que podría tener detrás a través de CGI. Y el personaje está muy conseguido, es brutal. Sí, sí, o sea, es increíble la capacidad de expresión que tiene con esos ojos, esos ojazos y cómo... O sea, era complicado porque es un personaje que tiene. Es un personaje muy dramático, que además tiene un conflicto interno brutal. Sí. Y necesitaban que realmente fuese un gran actor dentro de que estaba creado por ordenador. Tiene, bueno, entre la doble personalidad y que está desesperado, su furia por conseguir el anillo, su desesperación, su tristeza, sus momentos de. Su nostalgia. Sí, es que lo tiene todo. Y ahí, sobre todo, hay que darle el valor al que pone la voz. Andy Serkis, que realmente es impresionante lo que hace con la voz este hombre. Yo quería contar que de primeras, cuando crearon cuando conceptualmente crearon el personaje de Gollum, ellos ya tenían una imagen que era un poquillo distinta a lo que acabó siendo. Y estaba pensado hacerlo directamente por ordenador. Todo CGI sin ninguna otra cosa. Y entonces cuando estaban haciendo los castings para la voz y apareció Andy Serkis, que en serio no está... Yo le he oído en los extras, no está retocada digitalmente. Es la voz que pone él. Que es increíble que sea capaz de poner esa voz, que además le destrozaba la garganta, le tenía que estar dando una especie de pócima de miel con no sé cuántos todo el rato, porque tenía que poner esa voz. Y fue realmente él al que recurrieron para ponerle grabar las secuencias en las que tenían que interactuar con Gollum, para tener un poco referencia visual y tal, y fue el que al parecer le gusta la escalada, que es como un tipo muy activo y muy flexible y tal, que descubrieron las maravillas del motion capture. Y sí, que por aquella época no se utilizaba mucho, que la verdad. No, realmente fue un poco la película que hizo el antes y un después en esta técnica, que al parecer, por lo que he visto, que hubo como una especie de pelea entre los técnicos del CGI, que lo querían hacer todo en el CGI, y los del motion capture, que decían que era mucho mejor en motion capture. Al final acabaron utilizando las dos cosas, porque claro, para los movimientos es mucho mejor el motion capture, pero para lo que es las expresiones y demás es mucho mejor el CGI, ¿no? Guerra civil en beta digital. Total. No, pero al final realmente utilizaron combinaron las dos técnicas y les quedó, pues ahí está el resultado, o sea, impecable, Gollum impecable. Un personaje muy bueno. Que un detalle que decía antes, por ejemplo, del nivel de detalle y de las personas que participan en esta película, y es que la piel, si te acuerdas un poco de la imagen que tiene Gollum, que es como la piel blanca que se le ven así como mucho las venas y tal, de primeras no convencía el color que le habían conseguido dar a Gollum. Y un día que paseaba por allí, Peter Jackson vio la foto de Boromir de cuando está en la barca muerto, cuando le sueltan ahí en las cataratas estas donde en plan le sueltan con su espada y demás, y vio el maquillaje que le había hecho el maquillador de turno y le llamó que no tenía ni puta idea de usar el ordenador, con perdón, esto es explícito, ¿no? Bueno, y le enseñaron a usar el ordenador, le enseñaron a utilizar el programa de animar, y fue esa persona la que hizo esa piel medio transparente que tiene Gollum, con que se le notan las venas, qué tal. Y es un detalle, a lo mejor, aparentemente sin importancia, pero a mí es una de esas cosas que me demuestran hasta qué punto está cuidada esta película. Muy bien, Adri. Muy bien. Perdón, es que yo creo que a este punto se ha dado ya los oyentes han dado cuenta de lo mucho que nos emocionan estas películas, ¿no? Parece que sí. En fin. Y bueno, los Uruk-hai siguen ahí con los hobbits y parece que están pasándolo mal. Sí, y les, sí, efectivamente. Es que la música, por cierto, que no hemos comentado nada de la música. No hemos comentado nada de la música. Que ya comentaremos al final, yo creo, un poco, ¿no? Mejor. Sí, bueno, yo destacaré algunos momentos puntuales en los que la música es completamente absolutamente maravillosa, pero sí, yo sí creo que mejor hacemos un... Pero bueno, eso, que se ve cómo están Aragorn, Gimli y Legolas siguiendo a los orcos. Pero y ¿Qué te has pasado? ¿Qué? Tenemos que saltarnos cosas, ¿sabes? Lo sé. No, pero que quiero decir una cosa, pero me ha encantado tu qué exasperado. No, quiero comentar que es denominador común a toda la película. Y ya me lo quito en medio, te lo prometo. Es cuando ya consiguen, o sea, que atrapan a Gollum y le que jura por el anillo guiarles a Mordor y demás. Ahí ya empieza a verse el carácter de drama queen que tiene Gollum, que me encanta. Sí, la relación con Sam. Que es me hago la víctima, total. Pero por el otro lado estoy pinchando y dando por culo todo pero el rato. Es que además es como es como que se nota un montón que está fingiendo, pero es como parte de su personalidad, que es común en todas las películas, sí, que tiene esa y lo mantiene hasta el final, hasta que ya se revela, sí, sí, completamente, y ya se da cuenta hasta el apuntador de que realmente todo está mintiendo todo el rato y haciéndose la víctima y demás. Pero bueno, ya sí, que venga lo decía, eso, que siguiendo a los Uruk-hai con los hobbits, Legolas, Aragorn y Gimli llegan hasta Rohan, donde, bueno, se encuentran con Éomer, que está por ahí con sus jinetes, y eso, está por ahí porque está luchando contra los orcos que están invadiendo sus tierras y haciendo cosas malas, malutas. Y ahí se ve por primera vez que hay algo chungo en Rohan. No sabemos qué. Hay algo chungo en Rohan. Pero hay algo chungo, efectivamente. El sol se hace rojo esta noche, se ha vestido sangre. Sí, se ha vestido sangre. Y les dan un caballito, unos caballitos, y van a por los hobbits. Que decir que uno de los grandes leitmotivs musicales de la película, de los míos favoritos, es el de Rohan. Esos violincillos que suenan siempre que aparecen las tierras de Rohan y Edoras y tal. Es como, ay, uno de esos momentos que quiero destacar. Ya está, sigue. Claro, y por otro lado tenemos que decir que ¿qué era lo chungo que había en Rohan? Pues que estaba un tal Grima, que es un actorazo que yo conocía por Expediente X, tengo que decirlo, lo siento, Brad Dourif, que en fin, que está ahí haciendo de serpiente malévola, haciendo las cosas muy malas para que dominara al rey, que está ahí bajo el influjo de artes oscuras y de que ha desterrado a Éomer, que destierra a Éomer y demás. Y ahí conocemos por primera vez a Miranda Otto. ¡Ay, Miranda Otto! Me has hecho saltarme un montón de cosas porque querías hablar de Eowyn. Sí, bueno, también. Pero bueno, la cuestión es que tenemos por una parte eso, se nos presenta muy bien Rohan, que, por cierto, la música de Rohan es genial toda. Es ¡pero sí lo he dicho! Es impresionante. Ya. No me has hecho caso. Lo tengo que decir yo también, lo siento. Sí. Es fantástica. Yo creo que incluso eclipsa el resto de la música del resto de la película. Y bueno, pues vemos eso a... Ya, no, vale. no voy a cantar. Cuidado que ataca a la Sky. No. Mientras que hagas parodia no pasa nada. Bueno, entonces tenemos por un lado eso, cómo están buscando a los hobbits y que les han dicho que están muertos porque han matado a todos los malutos orcos. Y cuando llegan al campamento, que ya hemos visto cómo Aragorn tiene sus... ¡Bravo! Tiene sus poderes extraños para hacer seguimiento y demás en campo a través. Es un rastreador. Es un rastreador brutal que pone, o sea, como en el chiste, pone la oreja en el suelo y te dice cuántos orcos van. ¿No? Exactamente. Pues llegan ahí y entonces están todos, ¡ay, Dios mío, que están muertos, que no! Y empieza con su, ahí ha yacido un hobbit, un pequeño hobbit. Hay otro. Y van siguiendo las pistas. Y es genial. Y gatearon y cortaron sus ataduras. Sí. Y fueron al bosque de Fangor. Al bosque viejo de Fangor. Que me encanta el comentario que tiene Gimli. Que ya solo con ese comentario define al bosque, que es qué clase de locura les ha hecho entrar ahí. Sí. Como, tiene una presencia como que está vivo. Total. Es genial. Entonces, pero claro, ¿qué clase de locura? La locura es que les ha seguido un puñetero orco de estos de Mordor, sediento de sangre, están huyendo. Y ahí se encuentran con un personaje genial, que es Barbol, que yo cuando lo vi en el cine, en serio, o sea, fue como tener 5 años. Fue mirarlo y dije... No, ¿verdad? No puede ser. ¿Cómo han hecho esto? O sea, realmente... Porque además es el que... yo creo que está hecho, es el que peor, con muchas comillas, ¿eh? A ver... que me explique, es el que más se nota que es un muñeco, pero es que está hecho a posta para que parezca un muñeco, y yo creo que precisamente es eso lo que despierta el niño que llevamos dentro. Es genial, cuando están agarrados allá al árbol y de repente ves que abre los ojos y que le mira, sí. Y que aplasta al maluto troll, orco, cosa extraña. Entonces, y sí, no, dime. No, y que me encanta cómo habla. Sí. Habla para abajo y para arriba. Bueno, ya. Sí, bueno, la voz, todo, bueno, es genial, ¿no? Cómo se muestra ahí como un ent y... soy un árbol. Que soy es un personaje ent. Que es un poco como que hace gracia por los comentarios que hace, pero luego poco a poco lo vas tomando más en serio hasta que llega el momento crucial de la película. Burrarum. Sí, es que realmente lo que representa Barbol... y el bosque de Fangorn y tal, es el constante mensaje ecológico que no hemos comentado que hay en toda la historia del Señor de los Anillos. Bueno, en general en la obra de Tolkien, que es siempre ese respeto a la naturaleza, que cómo se nota que los elfos tienen ese respeto por la naturaleza y viven en consonancia con ella, y cómo, pues eso, Barbol tiene una frase que a mí me encanta, que cuando le pregunta a Pippin de qué lado está, él dice, yo no estoy de ningún lado porque nadie está de mi lado. Sí, y eso contrasta con Saruman, claro, que se dedica a quemarlo todo, con la siderurgia, destrozar todos los bosques alrededor de su torre de Isengard. Y se ve precisamente eso, ¿no? Un poco los dos extremos, que son una metáfora de la sociedad industrial de la época total, sí. Sí, que por cierto, Tolkien era una persona que rechazaba la tecnología, y ahí se ve mucho tal. Por ejemplo, luego en el abismo veremos la bomba esta que crea Saruman, o bueno, en fin, todos estas herramientas para destrozar la naturaleza. Y bueno, seguimos con Barbol. Venga, sigue tú. Ah, bueno, sí, que cuando les coge piensa que son orcos, a los hobbits, y es una cosa muy divertida. Además, yo creo que la parte cómica, la interacción entre Merry Pippin y Barbol es muy divertida en general, y se ve un poco más de la personalidad de ellos, que estaba un poco como oculta a pesar de que a un momento habían tenido en la anterior película. Aquí sí que ya se empieza a desarrollar bien, y nada, pues les lleva... Con un mago blanco misterioso que está por el bosque, y ellos piensan automáticamente en Saruman y están cagados, efectivamente. Pero no es Saruman. Chan, chan, es chan. Gandalf, efectivamente. Sí, Gandalf, que tiene ese momento de encuentro con Gimli, Legolas y Aragorn. Sí, después, pero... ya hemos comentado, claro, lo de antes. Aquí viene un problema muy... que es lo que comentamos antes del montaje de la película. Ocurren muchas cosas en paralelo que es imposible contar todas enteras en la película sin quitar algunas de ellas y dejarlas para después, como pasa con el Retorno del Rey. Y aquí se ve claramente cuando hay... No, pero no estoy de acuerdo, Ramón. Perdona. No, porque yo creo que pasa, o sea, que está muy bien contado, sí, cómo ellos llegan, se encuentran con Saruman... Por eso te digo, luego está muy bien contado porque no se han añadido más cosas, porque imagínate que añadieran toda la parte de cuando van con Gollum a la cueva madriguera de ella, la araña, que aparece en el Retorno del Rey. Ah, bueno, pero es que eso no hemos llegado. Bueno, vale, sí, vale. Por eso te decía que si hubieran metido eso y tuvieran que... Estabas hablando de eso. Que tuvieran que combinarlo en esta película, sería un desastre total. Pero realmente lo de ella, la araña, cronológicamente, Lo de ella la araña pasa cuando ocurre todo el asedio a Minas Tirith. Lo que pasa es que Tolkien, que tiene esa forma de contar las cosas en el libro, que cuenta con grandes capítulos, tienes un montón de capítulos seguidos de Sam y Frodo y luego un montón de capítulos del resto de los personajes. Exacto. Y entonces yo lo veo totalmente lógico, y una de las cosas que ellos argumentaban cuando la gente les acusaba, ay, es que habéis movido de ella la araña a las torres, al retorno del rey. Lógico, porque es que no puedes cargarte el clímax de El abismo de Helm con el clímax de Ella la araña, cuando además es totalmente necesario un clímax como ese en El retorno del rey. Que por cierto aquí, bueno, ya lo comentaremos después, pero todo lo de Osgiliath, que no aparece en el libro, también está hecho por esto. Pero realmente, cronológicamente, está bien contada la película. Lo que sí, sí que es sí, cierto... Sí, eso es lo que estaba diciendo. Estaba bien contada por eso. No, pero estaba diciendo que se notaba que estaba mal por no, la serie. ¿No? Que se notaba que si hubieran hecho lo que mucha gente pide... Es que no te dejo hablar, Ramón. Que era meter todo eso en esta película, que sería un desastre absoluto. O sea, no, total, total. No se podría montar de ninguna forma. Y precisamente hay 4 o 5, digamos, grandes líneas argumentales en la película... Y están muy bien diseñadas todas. Una de ellas es eso, cuando se reencuentran con Gandalf, Aragorn y demás, y que ya sí. van directos a Rohan, y entonces en Rohan ocurren un montón de cosas, empezando con ese momentazo de «Soy un viejo, déjame pasar con mi bastón, hombre, por favor». Sí, a mí me encanta, yo lo llamo el momento Extreme Makeover, Theoden Edition, en el que, pues eso, llega Gandalf y le saca a Saruman de dentro, literalmente, y Theoden vuelve a la vida, como quien dice, y se deshacen de Grima, lengua de serpiente, que huye como un perrito con la cola entre las piernas. Y ahí arranca realmente toda la acción, más acción, de lo que es las dos torres. Por cierto, que es muy chungo todo el tema de la relación de Grima con Eowyn... Ay, sí. Cuando se deja entender que, claro, que su recompensa por ayudar a Saruman y demás es ella. Es como, madre mía, sí. Qué mal rollo da. Pero bueno, ¿qué podemos comentar más así en concreto? Aparte de... Pues nada. De, bueno, el conclave de los Ents, que sí. da cosa para cierto. Dar pie a cosas más divertidas. Y que tiene hasta un poco de crítica política a ciertas potencias que se... que pasan de intervenir cuando no les interesa en los incidentes y en las cosas que ocurren en este mundo. Bueno, hay que decir que en el libro de los Ents deciden unirse a la guerra. Sí, sí. Y Barbol sabe que Saruman ha estado talando árboles como si no hubiera mañana, pero a mí me gusta este cambio porque ese momento es uno de mis momentos favoritos de la película. Ese momento en el que sale Barbol y ve todo el horror, que además dice no hay palabra en élfico, en humano ni en Ent para describir este horror, que ve todo la zona del bosque de que está al lado de Orthanc, que está todo talado y está pues eso, todo quemado y tal, y pega ese pedazo de berrido que convoca a los Ent y dice los Ent, vamos a la guerra. Sí. Con esa música, es como, ay, es que solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Claro, es otro momento cumbre de la película. Igual que cuando llegan a las puertas, a las puertas negras, y Sam y Frodo. Sam y Frodo, y lo ven y dicen, esto está chungo, yo creo. Yo creo que aquí no vamos a poder pasar, ¿eh? Sí, sí, que se ve cómo usan las capas. Ay, me encanta ese momento, ¿eh? El momento este, como que lo bien que está hecho, como las capas les protegen de los ojos enemigos, como les decían los elfos cuando se las dieron. Sí. Y bueno, a lo largo de toda la película, para resumir estas cosas y no comentarlas en detalle, diré que me gusta mucho cómo presentan a Eowyn en general, cómo la tienen ahí como... Si es que casi diría que es un icono feminista total. Una mujer que está encerrada, que se siente, pues eso, doblegada por un mundo de hombres y demás, que no le permiten hacer nada, que no ha conocido el amor. ¡Oh, pobrecilla! Y tiene la mala pata de fijarse en Aragorn, cosas que pasan. Y hay un triángulo amoroso ahí un poco... Un triángulo amoroso entre un fantasma y una tía de verdad, porque Eowyn es, os digo, perdón, Arwen es todo sueños en las dos torres. Sí, es un poco extraño, pero es Aragorn evocando el recuerdo de Arwen. Y la otra es que está ahí, que estoy aquí, que estoy aquí, Aragón. No sé si te has dado cuenta. Y bueno, ocurre estas cosas que ocurren en estas historias tan terribles, que es que cuando Grima, que es una cosa que me encanta, cuando Grima ve el ejército de Saruman, que va a ir a asediar el abismo de Helm, es como, Jarl, ¿qué he hecho? Sí, suelta una lagrimita. Salta una lágrima y decir, madre mía, ¿qué he hecho? Por un momento se da cuenta de, no puede ser, o sea, van a esto es un holocausto total. Me gustó mucho ese pequeño detalle. Cosas que... Pues nada, sí. Básicamente Grima se chiva a Saruman. Ah, sí, el que ha visto de la existencia de Aragorn. Y bueno, empieza el asedio, porque no hay mucha... Podemos decir de Frodo y Sam, que ya que lo has mencionado, lo de la Puerta Negra, y es que, pues eso, Gollum les dice que tiene otro camino por unas escaleras y luego un túnel, chan, chan, chan, y se van hacia allí. Y durante un buen rato no sabemos nada de ellos. y nada, ya empieza todo el meollo de la cuestión en el abismo de Helm, cuando llegan todas las tropas de Saruman. Sí, es un poco además montaje paralelo con lo que ocurre con los Ents y demás por otro lado. Sí. Y Gandalf, que se va en busca de los Rohirrim para intentar, pues eso, porque... Al amanecer del quinto día, mira el este. Lo tiene muy chungo para vencer al ejército de Saruman. Y sí, todo va por ahí, y todo es la relación en el rey Theoden, como está de depre y de que esto no se puede vencer, y de, madre mía, esto es ya el final de los hombres. Aragorn que intenta levantarle los ánimos y demás. Y también, otra vez que Eowyn vuelve, la dejan de lado porque la meten ahí con los civiles. Ella quiere luchar en el campo de batalla y ahí se ve un poco el prólogo a lo que será la tercera película. Y hay un momento como de pausa, que es cuando efectivamente aparece Galadriel con Elrond, como... Ah, sí. La historia está en una encrucijada. Es un momento inventado, pero creo que es muy efectivo para contar un poco todo lo que está pasando. Sí, es como y la magnitud para recordarlo todo, sí. Sí, y a mí me encanta ese momento porque es inmediatamente después, tienes ese momento previo a la batalla en el que están ya todas las tropas de Saruman a puertas del abismo de Helm. Están todos los Rohirrim preparados para la batalla. Empieza a llover, se oyen las gotas de lluvia sobre las armaduras y de repente, cuando están, además les ves las caras, que son niños y viejos ahí que les han puesto a luchar, aparecen los elfos. Sí. Ya, para honorar, para honrar. Y para que todos los críticos de pacotilla de adaptación, exacto, digan: ¡que ahí no había elfos! ¡Que ahí no había elfos! Pero y lo bonito que es que lleguen y digan: venimos a honrar ese pacto que hubo una vez entre hombres y humanos, que es como que los elfos están abandonando entre la Tierra hombres Media. Y humanos, entre hombres, uy, entre hombres y elfos. Los elfos están abandonando ya la Tierra Media y es como la última gran ayuda que ofrecen los elfos a los hombres. A mí me parece súper bonito que además el personaje de Haldir, que ya ha salido antes y además su muerte es como muy simbólica y muy bonita, y que da su vida por la Tierra Media cuando es un ser inmortal. Sí. En fin, que a mí me parece, me gusta mucho ese momento y me gusta que lo hayan añadido, y muerte a los puristas. Y luego toda la parte de la batalla que hay del abismo de Helm es genial, es fantástica. Es brutal, sí, sí. Y como, Weta for the win. Y el pequeño detalle ya de que encima se ponga a llover, va a estar más chungo todavía, y veas a todo el ejército de orcos han puesto ante las murallas, que dicen, no, es que por mucho que resistan esas murallas, no puede ser, no, lo tiene chungo. Y aparece el momento Olimpiadas. ¿El momento Olimpiadas? Cuando corre el tío con la... Sí, sí, para encender la... Para encender la bomba. La bomba esta para romper los muros, sí, es... Bueno, es curioso ese momento, sí. Es verdad, momento Olimpiadas. Bueno, de toda esa parte, lo que me gusta mucho es cómo el rey de Rohan poco a poco va dándose cuenta de que, aunque él, incluso aunque él vea las cosas mal, pues que siempre tiene que intentar levantar la moral del resto, claro, de sus siervos y luchar por ellos, luchar por lo que quiera, pero luchar, no se puede rendir y quedarse ahí escondido. Y tiene, bueno, pues tiene esas conversaciones mega épicas con Aragorn y con la gente que le sigue, que está muy bien. Y el momento ese que se pone la armadura, de que fue del jinete y su caballo, es todo como muy épico, poético. Nada, la verdad es que el abismo de Helm es una gran batalla que está exquisitísimamente rodada, que tiene, en fin, tienes de todo. A mí me encanta, pues eso, cómo aprovechan las habilidades de los elfos. Bueno, otra cosa que ha sido muy criticada es las diferentes habilidades de Legolas, sí, el skater. Es el mega skater, sí. Pero a mí me hace gracia, porque es una forma divertida de mostrar la agilidad que tienen los elfos y cómo hacen todo ese tipo de cosas. Como cuando están, les atacan los wargos antes de llegar al abismo y él se sube al caballo de una forma así un poco peculiar. Sí, a marcha cámara atrás. A marcha, sí, sí, es como, bueno, a mí me parece divertido, no sé. Sí, porque además es un personaje que está bastante en segundo plano. Y si no hace esas cosas, realmente pintaría muy poco en la película. Si no le dieran esos pequeños momentos. Y luego tenemos el momento que a mí me gusta mucho, porque en todas las películas, en la comunidad de Anillo, que ya lo hemos mencionado, tenemos un momento en el que muere Boromir, que tiene ese pequeño esfuerzo final en el que ya incluso con las flechas clavadas en el pecho lucha contra los orcos para defender a Merry y a Pippin. Aquí tenemos el gran momento épico, esperanzador, en el que aparece Gandalf en el horizonte con los Rohirrim y además emite la luz esa cegadora. Es como muy emocionante. Ese momento es como la cumbre, como ese gran clímax de toda la batalla, y me parece fantástico. Es la luz de la esperanza. Sí, es un momento muy bueno en el que además se ve... quizá no está muy presente en el libro esos pequeños detalles que tienen de ciertos personajes que hacen algo que finalmente tienen algo que ver con la historia y en el momento crucial están ahí para aportar lo que tienen que aportar y que todo vaya bien o mal o regular, pero que avance la historia como tiene que avanzar. Sí, que eso está muy bien hilado y en el guión de las películas se nota que se lo han currado muy bien para que no achirríe nada de lo que se estaba mostrando en las obras en las que se basa, porque era complicado eso, que no pareciera todo un aparece por arte de magia. El momento ataque a la torre de Isengard es fantástico, es genial. Además, soltar la presa, liberar al río, que sea el río el que se carga todo, acaba de cargarse todo Orzanca y tal. A mí me gusta mucho al final cuando Merry y Pippin se encuentran en la despensa de Saruman. Otro, claro. Es un momento súper divertido. Y otro detalle de... Uy, ¿qué hace aquí esto de la comarca? Es sospechoso, ¿verdad? ¿Qué hace todo eso de la comarca ahí? Que si la hierba, que si la cerveza, que si no sé qué. Efectivamente, estaban ahí un poco... estaban como expoliando la comarca, pero bueno, luego no. Es un poco sí, pero no. Hemos dejado la victoria del abismo, hemos dejado la victoria de los Ents sobre que dejan un poco sitiados ahí arriba del todo de la torre de Orzhang a Grima y a Saruman. No sé si quieres comentar algo más de eso, de los Ents. No tengo nada en concreto más que comentar de esos seres tan simpáticos. Y ya solo nos quedaría todo lo que de Frodo y Sam, toda la parte final de su trama en esta película, en la que son capturados por Faramir, el hermano de Boromir y el otro hijo de Denethor, que es otro de los grandes cambios de la película que a mí no me gustan nada, porque Faramir no tiene nada que ver. El Faramir que conocemos en los libros es el Faramir que conocemos al final de la película. Pero yo entiendo que sí, que hicieron es verdad el personaje mucho más oscuro en esta película. Mucho más oscuro. Entiendo que tú no puedes poner un obstáculo en una película, según ha ido las cosas y según se desarrollan los acontecimientos, me refiero de avances y retrocesos de la trama, no puedes que les coja a Faramir y les digan: ah, muy bien, venga, iros a Mordor por aquí y a la derecha. Porque ¿qué es lo que pasa en el libro realmente? Que no supone ningún obstáculo y desde el principio ya te presenta un personaje que luego tendrá más importancia, pero que no es nunca un obstáculo real. Y aquí te le ponen como realmente un tío que también quiere el poder del anillo para sí. Bueno, más que para sí, para su padre, que ese detalle me gusta. El pobrecito tiene... Este sí que tiene Daddy Issues. Que en la versión extendida aparecía... Bueno, no sé si aparecía, ya tengo la duda. Aparecía en la versión cine, el flashback este famoso, en el que se ve el problema con Denethor y Boromir y demás cuando están en los Hilliard y... Sí, y yo creo que sí. ¿Aparece que en cines? El flashback yo creo que sí, que aparece. Ah, de acuerdo. Recuerdo que sí, vamos, y yo creo que sí. Es que a lo mejor hay gente que no lo recuerda, porque no recuerda que aparece Denethor en Las Dos Torres, porque como aparece solamente en ese flashback, pues es como, vale, pues ha aparecido ahí. Yo es que como desde que la vi en cines, solo la he visto en versiones extendidas, pues ya no me acuerdo de lo que aparecía o no en la versión cine. Aquí, en todo lo de Faramir, en el estanque vedado este, hay uno de los puntos de giro, yo creo que son más importantes en la historia. Y es que hay una cosa que no hemos comentado, que a mí me gusta mucho, que es cuando Gollum se tiene esa conversación consigo mismo, que esto pasa mucho antes de todo lo que ya hemos contado. Sí. Que pasa casi al principio de la película, que tiene esa especie de diálogo consigo mismo, que es Gollum versus Sméagol, después de que Frodo le recuerde que se llamaba Sméagol y que fue un hobbit una vez, empieza a debatirse consigo mismo y tiene ahí esa lucha genial, que además está muy muy bien llevada a lo que es la puesta en escena, que era muy difícil de hacer. Y digamos que Sméagol se libra de Gollum. Sí. Y digamos que sigue al maestro, porque bueno, es el maestro del anillo, pero que se libra de un poco esa parte tan maligna que hay en él, que luego recupera precisamente aquí cuando les captura Faramir. Y porque Frodo... no entiende el pobrecillo que si claro. no llega a ser por Frodo claro. lo hubieran matado. Claro, Frodo dice vente, vente, y cuando le capturan empiezan a hacer daño, es como mira, el maestro nos ha traicionado, y vuelve otra vez Gollum al interior de Sméagol y ya todo es una mierda, porque ya entonces el plan este de Yalaraña. Sí, el final es genial con Gollum ahí conspirando y sí. que da miedo Gollum. Luego, te parece un poco patético cuando está en modo Sméagol, pero cuando los dos se ponen de acuerdo, es como, joder, esto sí que da miedo de verdad. Cuando Gollum y Sméagol se ponen de acuerdo, ya el patetismo ese de Sméagol que tienes desaparece y es todo como, sí, sí, vamos a hacer esto, sí, sí, sí. O sea, es horroroso, es como, que tan ganas de avisarles. Frodo, no le hagas caso, Frodo, os va a vender. Y, por cierto, hay una cosa muy curiosa en esta película que hay... una maravillosa canción en los títulos de crédito. ¡Sí! Que es Gollum Song, que está cantada por Emiliana Torrini. Exactamente. Islandesa, que en un principio iba a ser Björk. De hecho, le intentaron encargar a componer la canción a Björk, pero ella estaba embarazada o algo así, y dijo, no tengo tiempo para estas cosas. Luego compusieron la canción, le dijeron, oye, ¿quieres cantarla? Dijo, sí, dame las letras, que yo sí que a lo mejor la quiero cantar, a lo mejor no, cuando no tenía intención alguna porque estaba a punto de parir, solo quería ver la canción que habían escrito. Y pasó de ellos y en el último momento tuvieron que elegir entre alguna otra cantante con acento islandés, que era lo que querían, por alguna extraña razón decían que esa canción quedaría mejor con acento islandés, y eligieron a Emiliana Torrini, que no era muy conocida fuera de su país, y que fue a raíz realmente de esta película y de esta canción que tuvo un boom en su carrera. Sí. Y... luego ha hecho muchos temas para otras películas y tal. Y a es mí... una de las es probablemente la canción que más me gusta, aunque sea mucho más emotiva la que aparece en El Retorno del Rey. Es sí, como más evocadora y demás. Esta claro. yo creo que es la mejor. Sí, yo creo que sí que es cierto que la de Into the West es como más, tiene mucho más simbolismo, mucho más, además la sensación de final, la letra es muy bonita y la canción es muy bonita, pero esta... tiene tanto significado y en solo una canción con una letra que está escrita, a mí me parece impecable cómo cuenta esa lucha interna que tiene Gollum, vaya. Y además que la voz de Emiliana Torrini tiene algo misterioso que le da ese toquecillo que a mí sí, probablemente sea también mi favorita de las tres. Desde luego, la de Enya me parece la peor con diferencia. A ver, que no lo hemos comentado antes. En nuestra contra a la gente, a los fans de Enya. No, muerte, muerte. Además es la que se llevó el Oscar, si no recuerdo mal, ¿no? No sé, no me acuerdo ya. Se lo tenía que haber llevado a la última canción, como mucho. O esta, pero no, esta ya sabía. Esta mucho menos premiable, oscarizable. En fin, pues nada. Te puedo confirmar que no, que solo se fue nominada. Ah, Maybe, vale, pues... solo fue nominada. Maybe. Y el que es aburrida, fue... es aburrida. Into the West fue la que ganó. Es muy aburrida. Se pasan toda la película caminando. No aporta nada esa película. Pero que es una trilogía en la primera, se nos presentan los personajes. Y te duermes. En un ritmo. No, no es verdad, Gerardo. A ver, chicos, hoy no se graba aquí. Pero esto está ya grabando. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, un podcast de cine. Pues bueno, seguimos y es hora de llegar a la última entrega, lloremos todos, de Señor de los Anillos, que es el retorno del rey. The Return of the King. El colofón, 250 minutazos de película. de película, no, de gustazo. De totalmente, película. Sí. Como hemos comentado antes, el retorno del rey también tiene un prólogo. Y en este caso tenemos un prólogo que me parece muy inteligente porque nos cuenta el nacimiento de... Bueno, mientras que te cuenta qué pasó con el anillo después de que Isildur lo perdiese, te cuenta cómo Sméagol y su primo Dígol lo encuentran en el río y cómo se pelean por él, y tenemos el primer gran daño del anillo a Sméagol, y es que le hace matar a su primo. Y en fin, y te cuenta a la vez cómo poco a poco se va transformando en Gollum, que me parece brillante tanto la transformación de Gollum como empezar esta película con, digamos, el lanzamiento de nuevo del anillo, que va a acabar con la destrucción del anillo. ¿Y algo que quieras añadir al prólogo, Ramón? Nada, lo has dicho todo muy bien. Como has siempre. Dicho todo. Entonces, luego, después de esta introducción, ya empezamos ya con el meollo del asunto y bueno, tenemos nos encontramos a Gandalf, a Gandalf y compañía, Theoden y demás, que llegan a Isengard y se encuentran a los a Merry y a Pippin fumados comiendo panceta, que es un momento que me hace mucha gracia, que les mira ahí Gimli, pero bueno, ¿qué estáis haciendo aquí, jamando y fumando? Un pedazo de mamarrachos. Se la han ganado, sí, sí. Bueno, y... hay que decir que sí. Hubo una cosa muy, digamos, de polémica, que fue que el pobre Christopher Lee se quedaba fuera de la versión cine de la película. Solamente se veía cómo caía, si no recuerdo mal. Prácticamente, y toda la parte en la que hablan con él en la Torre de Isengard para convencerle de que se pase a su lado, al lado bueno, esa parte se la ahorraban. Sí, de hecho es algo que iban a meter en las dos torres, pero al final decidieron dejarlo para Retorno del Rey y al final decidieron eliminarlo, lo cual a Christopher Lee no le sentó nada bien. Es que daros cuenta a todo esto que los copiones de las tres películas de Señor de los Anillos, o sea, la primera versión que se ve por parte de los estudios y demás, duraban todas 4 horas y media y ya dejaban cosas fuera en esas versiones, quiero decir. Sí. Hay mucho metraje que no se llegó a incluir y claro, había que elegir muy bien qué entraba en cada película. Que por cierto, otra cosa que veía en las dos torres es el prólogo que he comentado de Gollum. La idea de Peter Jackson era meterlo en el momento en el que Frodo le recuerda su nombre, que era un hobbit, tal y cual, que tiene este duelo que hemos comentado antes, ahí iba a meter la historia, pero yo creo que ha sido completamente para bien, porque me parece un prólogo perfecto al Retorno del Rey, como ya he dicho. Y eso. Sigue tú. Contestaremos a Saruman muerto. Sí, que tenía un palantir muy mono él, la piedrula vidente esta. Que en la versión cinematográfica aparece de la nada, desde ahí en el agua, aquí la vemos como... Anda, como... un pedrolo, y va... Sí, que realmente en los libros es Grima, que se lo lanza intentando darle a Gandalf con el pedrusco, y por eso lo consiguen, pero que me hace gracia esto, que tiene ahí el momento del Tuk insensato, sí. Uno de los muchos Tuk insensatos. ¡Ay, el palantir! ¡Qué momento más intenso cuando Pippin coge el palantir! Sí, cuando luego va en la oscuridad con esto, con premeditación y alevosía por la noche. ¡Total! Y lo coge y lo pasa un poco mal el pobre hobbit. Sí, la verdad, está muy bien. Además, es como el punto de inflexión para el personaje, ese momento. La he cagado tanto que la única forma de arreglar esto es empezar a ser por alguien por fin con algo de valor y que haga las cosas sin cometer un error por lo que queda de película, que si no me echan. Totalmente. Parecido, sí. Y a la vez mola, porque realmente es como también un punto de inflexión en la historia, porque lo que intentan Gandalf y el resto de sacarle información a Saruman es cuál es el plan de Sauron, qué van a hacer ahora. Y gracias al Palantir, que Pippin ve el árbol blanco este de Gondor, del rey de Gondor. Que eso tiene una explicación muy bonita en el Silmarillion. El origen de los árboles y demás. Que, exacto. Bien. Bueno. Pie de nota del autor. Sí, no te apiades. Pues nada, que como ve, tienen muy claro que el siguiente objetivo de Sauron va a ser Minas Tirith, y entonces decide partir raudo, montando a sombra gris, Gandalf con Pippin, para ir hacia Minas Tirith e intentar hacer entrar en razón a Denethor, que es el, entre comillas, válido que reina en Minas Tirith, que es un ser completamente despreciable. Sí, representa precisamente la corrupción de los antiguos linajes de los hombres, de los que ya no queda rastro de ello y que están todos, pues eso. O ya cayeron, como son los Nazgûl o demás, o ya están a punto de caer por completo. Y lo representa muy bien, además. Es un personaje totalmente odiable, a más no poder. Total. Y cómo va la evolución en la película desde ser odiable y egoísta y demás hasta la locura extrema. Sí. Que, bueno, hay muchos cambios en esta película respecto al libro, por cierto. Sí, bastantes, pero bueno, tampoco... Sí, es que ya solo desde las almenaras, pero bueno, por seguir un poco, avanzar un poco en la historia, ¿no? ¿Avanzamos? Sí, sí, avanzamos. Gandalf llega con Pippin a Minas Tirith, que es otro excelentísimo trabajo de diseño de producción. Y además me encanta cómo él llega con el caballo y va subiendo todos los niveles, que en ese momento enseñan muy bien la ciudad. Y nada, le llega y le dice, mira, esto está pasando, tienes que llamar a Rohan y que venga. Y entonces Denethor le dice, mira, yo soy el regente aquí y no necesito ayuda, y él no me ha ayudado nunca en nada. Con esa cara de egocéntrico asqueroso, es que no puedo. Claro, y además está fastidiado porque se ha muerto su hijo. Exactamente, y encima Pippin mete la pata otra vez y le dice que ha sido por salvarles a ellos y demás, que es cuando se ofrece. Bueno, que estás haciendo, Pippin. Tú lo ves como meter la pata, yo no lo veo como meter la pata. Yo veo el principio un poco de redimir sus meteduras de pata. Bueno, sí, vale, también. Pero la cara que pone Gandalf es como, no te he dicho que te calles. Que además justo antes de entrar es como, mira, no menciones nada de Aragorn. Tampoco menciones nada de lo de el abismo de Helm. Bueno, mejor te callas. No, date cuenta que si a él no se ofrece ahí, luego en el campo de batalla no hace lo que tiene que hacer con el jinete y demás. El jinete Nazgûl y todo esto. Ya. Entonces, está todo muy hilado, pero, muy bien hilado. Pero ese es Merry. Es la... No. Van a más dejado con la duda. Es el que pelea contra el árbol. El que le pega por detrás al Nazgûl. Es Merry. Cuando es está Merry. Eowyn, que le dice su maravillosa frase. Sí, sí, es ¿era Merry? Vale. Sí, es Merry. Lo que hace Pippin es estar dentro de la fortaleza, y es gracias a él Gandalf salva a Faramir, que está a punto de ser quemado vivo por su maldito padre. y eso es lo único que hace, vamos, lo que hace Pippin, está ahí dentro de la fortaleza. Lapsus, perdón. Y nada, entonces, como ante la negativa de Denethor, Gandalf le dice, mira, Pippin, tienes que hacer esto bien. Y llega el por tu honor. Épico de la película, que es como, madre mía, qué secuencia más bonita. Es mi momento favorito de todas las películas. Y la música ayuda mucho, la verdad. Es espectacular esa parte, ese fragmento, esas grandes panorámicas de toda la Tierra Media con las almenaras. La llama de la esperanza. Sí, es genial, es muy bueno. Es de las cosas que más recuerdo de la película, es esa, y no aparecen personajes, solo aparece lucecitas encendiéndose. Está muy conseguido, la verdad. Y bueno, nada, ya entonces enseguida vamos al otro lado, que están Rohan, Theoden, que de primeras se ha negado a ayudar a irse con Gandalf a Gondor, y cuando ve que Gondor pide ayuda, en su honor salta y deciden cabalgar todos a reunir su ejército y cabalgar todos a Gondor a pelear por a luchar por el futuro de los hombres. Y es el primer momento en el que vemos realmente a Aragorn, que se está comportando como si fuera su reino, por así decirlo, el que pide ayuda. Que les vemos todo desesperado corriendo. Es realmente es la primera vez en la que vemos que se está preocupando de verdad por su gente, por así decirlo. Aunque haya más elementos, evidentemente, que tener en cuenta, pero yo creo que ahí es cuando ya empieza a comportarse como el rey de Gondor. Sí. Y ahí también vemos, bueno, ya vemos claramente la posición de Eowyn, que quiere luchar, que además comprende perfectamente a Merry, que no se lo quieren llevar porque sería un estorbo, como mediano que es, y tiene esos momentos de por qué no puede luchar por los que ama y tal, que tienen ahí sus speeches súper bonitos y estupendos. Eowyn. Sí, sí, y que un poco demuestra de lo que va la película, que es eso, ¿no? Que cualquiera puede ser una parte fundamental en una historia como esta, y no tiene por qué ser un gran señor, un caballero, un rey o lo que sea, sino que hasta el más pequeño de los personajes puede ser parte fundamental de la historia. Pues además sí. De la superación que supone para la pobre Eowyn el querer salir de la celda en la que está, esa celda invisible que hace que no pueda realmente realizarse como persona. Y bueno, es complicado la línea de tramas de esta película. Podemos que tenemos por un lado el asedio a Minas Tirith que se está preparando. Espera. Sí, se está preparando, pero tenemos ahí ese momento que a mí me parte el alma cada vez que lo veo, que es cuando Faramir vuelve de Osgiliath, que la han perdido, ha sido totalmente invadida por los orcos de Mordor, y vuelve y le dice a su padre, pero tú no eres digno de nada, te has perdido la ciudad que tu hermano defendió con tanto honor, y le manda a Faramir a una muerte completamente absolutamente segura, porque son muchísimos menos en número, y ese momento de la canción de Pippin, de sombra y niebla, que canta mientras que Faramir se acerca cabalgando a Osgiliath con su pequeñísimo caballería que le acompaña, y que joder, es que es un momento de esos que, en fin, que a la vez, que además me encanta cómo está intercalado por montaje con la canción de Pippin y de Denethor, que está comiendo de forma asquerosa, además, que se le cae ahí todos los chorros de tomate. Alegoría, no. Y en fin. Que por cierto, Pippin no iba a cantar la canción, pero estaba en el set. Y bueno, cántala tú así mientras, para hacernos una idea de los tiempos. Y se puso a cantar y resulta que cantaba bien. Y entonces decidieron quién la va a cantar él. Estas cosas pasan continuamente en las películas. Sí, ya esos pequeños detalles. Ya nos lo ha enseñado Burlesque. Calla. Bueno, pues eso, tenemos el asedio, por un lado, a Minas Tirith. Por el otro lado, tenemos cómo se están preparando. Theoder con los jinetes y demás intentando reunir un ejército para ayudar a Minas Tirith. Chichi. Por otro lado tenemos a Frodo y Sam que están con Gollum hacia la trampa de Gollum. Por otro lado tenemos a Aragorn que tiene que ir a enfrentarse a su pasado para recuperar, para hacerse sabedor ya de que es el rey heredero de Gondor. Con esos fantasmas malditos de hombres sin honor que traicionaron a sus antepasados. Traidores. Sí. Y que por cierto, ahí llegan. Bueno, antes de que pase eso, llega el momento de que comentamos antes de que le entregan la espada sí. De nuevo. En un momento bastante épico. Que es como: me va a cortar una nariz. Amigo Elrond, ponte más lejos cuando sacas la espada. Y, sí, la verdad es que vaya espada. Y entre eso, por cierto, está muy bien intercalado la relación de Elrond con Arwen, como sí. Elrond intenta convencer a Arwen para que abandone la Tierra Media porque solo ve muerte para ella, según él. Es que Elrond es un cabrito. Claro, pero él vela por la vida de su hija. No, yo le entiendo que le busca la vida eterna para su hija, pero es como, en tu futuro solo hay muerte. Y es como, pero claro, cuando Arwen ve a su hijito, decide volver, que a mí es que, jo, a mí ahí le cojo siempre un poco de manía a él. Porque, en fin. Pero es normal, y entonces bueno. La vida de Arwen está conectada al destino de la Tierra Media. Por lo tanto, si no se logra la victoria, Arwen morirá. Todos moriremos, pero Arwen también. Y es una pena que él y Tyler muera, porque, oye, es una pena. Todo el mundo sabe por qué. Entonces, sí. Bueno. A partir de ahí estoy intercalado todo lo que he comentado y me parece que está muy bien intercalado porque se cometía un error muy grande, que es destrozar el ritmo de la batalla del asedio a Minas Tirith. Sin embargo, tiene una intensidad brutal que va en aumento hasta el último momento en el que aparece primero el ejército de Theoden y luego el ejército fantasma, por así decirlo. Y eso está muy bien conseguido. Sí que es cierto. Luego... A ver, estoy de acuerdo contigo, está muy bien llevada toda la tensión de cómo pues empieza el asedio a Minas Tirith y está ahí Gandalf, además, que se hace con el control de todo e intenta resistir como pueden, hasta que de repente ese momento genial que aparecen todos los caballeros de Rohan con el discurso a lo Braveheart de Theoden. Hombre, yo creo que bastante más épico que el de Braveheart todavía, ¿eh? Sí, más épico, y que además me gusta muchísimo porque realmente no hay esperanza y es un discurso que no hace más que decir, o sea, que significar eso, que van hacia la muerte. De hecho, el último grito que tienen es el de muerte, y como por honor, el honor que tan resaltado está en esta película y en esta historia en general, como un momento también muy épico ahí, con Eowyn, que va con Merry en el caballo, que... Sí. Que no le querían, no le dejaba luchar, y ya la cogió ahí en un momento genial. Que era como, lo flipo, colega, que voy aquí a lomos del caballo de Eowyn. Se vio muy divertido ese momento. Y... No, te he cortado, lo siento. No, realmente creo que íbamos a decir los dos lo mismo. Que, pues nada, tenemos la batalla de en los campos de Pelennor, que son, pues en fin, ahí en Minas Tirith, que bueno, tiene todas esas etapas, que me parece que está genial llevada la batalla, por supuesto, que se intercala todo un poco también con el tema este de Faramir, que le quieren quemar vivo y al final le salvan. Que y demás. Eso es una curiosa, porque ahí desarrollan la historia de amor entre Faramir y Eowyn. Sí. Cuando se acaba la batalla y todo eso. Y está ligeramente cambiado, bueno, está omitido respecto al libro. Porque en el libro se explaya en contar que si había gente ahí atendiendo a los heridos, no sé qué. Claro. Que si te veo por las mañanas ahí, qué bella es usted, doncella, y todo esto. Pues lo resumen un poquito la película. Ya, pero pues menos mal, porque yo es una cosa que me gustaba mucho del libro y en la versión cinematográfica no aparece nada. Nada absolutamente. Solo aparece una pequeña mirada que se echan al final del todo. Aparecen dos o tres planos, prácticamente. No. O sea, en la visión cinematográfica aparece un plano de ellos dos mirándose, sonriéndose así, en plan ahí, cuando la coronación de Aragorn. Nada más. O sea, y luego tienes ahí las dos secuencias ellas que tienen añadidas en la versión extendida, que gracias Peter Jackson, que añaden un poco esa historia. Sí, pero bueno, es que claro, hay tantas historias que surgen a partir de la trama principal, claro, que podíamos morirnos si adaptasen todo eso. Sería un poco horrible, ¿eh? Sería un poco... Esto no se acaba nunca. Que tenemos que decir que... ¿Por qué acaba Eowyn en la enfermería? Chan, chan, chan. Por uno de los momentos más épicos de toda la saga. Otro momento épico. Es que el Retorno del Rey tiene miles de momentos épicos. Sí. Pero ese en concreto es fantástico. Ya se ha dicho antes varias veces que los Nazgûl no pueden ser matados por ningún hombre. Y entonces el momento este de la batalla, que por cierto, son todas esas pequeñas historias que no se cuentan, de background que no se cuenta, es la espada con la que Merry hiere en la pierna al Nazgûl. Es una espada especial que le da Tom Bombadil, que tiene como su pequeña historia y hay un motivo por el que le hace tanto daño al Nazgûl como para que se quede ahí de rodillas y llegue el momento genial que le dice insensato, ningún hombre puede matarme, y ya se quita el casco este y dice yo no soy ningún hombre y le clava la espada y es que se levanta la sala y aplaude emocionada. Es genial ese momento, es que es muy bueno y se ve por fin a Eowyn ya liberada de todos los miedos y demás. La batalla termina épicamente con Aragorn, Gimli y Legolas llegando por las costas con su ejército fantasma y luego ayudando a ya estaban ahí todavía Theoden y demás luchando, pero claro, habían aparecido los olifantes gigantes, que está muy chulo, la verdad. Y nos da para ese momento skate también de Legolas. Total. Después de haber derribado a uno, que está muy bien, muy divertido. Que es como, además, mirando a cámara. Si hubiera tenido 3D ese plano, es que era típico plano de 3D de baratillo, de estos que te ponen solo para que veas que hay 3D y que se te mete dentro de la sala. Pero está muy bien, muy bien. Tengo que decir que hay un cambio bastante importante con respecto al libro, y es que Aragorn realmente, cuando consigue que el ejército fantasma acceda a luchar para él, realmente lo que hacen es, que se vea además en las ediciones extendidas, atacar a los barcos piratas estos que llegan, se hacen con los barcos y juntos tienen una batalla paralela a la que pasa en Minas Tirith, que digamos que van liberando a toda la gente que está ahí en el sur del reino de Gondor, y cuando llega otra vez a Minas Tirith, realmente ya ha liberado al ejército fantasma y llega con los hombres que ha ido liberando a su paso con los barcos, y llega con hombres. Entonces la batalla no es tan que, claro, llegan los fantasmas y hacen un mar verde ¡chu! Y se acaba la batalla, y es como, no, hijo mío, que la batalla es un poquito más complicada, pero bueno, que solo un detalle que quería remarcar, que tampoco me molesta especialmente. Ya la batalla ya había sido suficientemente épica todo el rato anterior. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, por otro lado está Sam y Frodo con Gollum metiéndole cizaña entre los dos durante toda la película, el cabrón. Es que al momento es como simpático, ¿no? Cada vez que le mira mal o algo a Sam, o le llama gordo o lo que sea, es como, qué cabrón es Gollum, pero oye, sí. Se me sigue cayendo bien todavía, porque es que tiene los huevazos gigantes de estar aquí entre dos tíos que le pueden matar en cualquier momento, como haga un paso en falso y piensen que les va a traicionar, y en el todo sigue lo suyo. Y mola mucho cuando están escalando esa parte. Sí. A mí me da muchísimo miedo. O sea, yo la veo con terror. Además que está genial representada y tan empinada. Vamos, es como casi como escalar, más que subir una escalera. Es tremendo, es tremendo. Y esos planos en los que están durmiendo en los riscos de las piedras, y dices, ¿pero cómo puedes dormir ahí? Sí, además que ven desde ahí cómo salen los ejércitos, desde el castillejo este, la fortaleza del señor de los Nazgûl. Sí, vale, muy bien, me parece muy bien. Por eso te iba a decir el señor de los Nazgûl, no pasa nada. Es que luego hay un problema con el Señor de los Anillos, es que cada cosa tiene tres nombres en tres idiomas distintos. Sí, porque esto... es bastante divertido a veces. Yo he tenido a veces discusiones con alguien simplemente porque yo le llamaba de una forma y la otra persona de otra. En fin, cosas que ocurren. Pero bueno, toda esa parte de cómo Gollum consigue hacer que Frodo haga que Sam se vaya a casa y demás, es súper inventada. Sí, es súper triste y súper tal, es... Ay, es desesperación pura. Es el momento en el que le dice Frodo a Sam, vete a casa. Que además es una cosa que, por cierto, cambiaron. Que una cosa que no hemos comentado es que el guión prácticamente tiene una versión por día, que estaba en constante cambio. Y cuando estaban grabando esa secuencia, Frodo estaba como muchísimo más enfadado, como casi como ira de vete a casa, tal. Y al final creo que el cambio ganó para bien, que además están se puede ver las secuencias descartadas, que se lo dice como más calmado, en plan, mira, vete a casa, tú ya no me puedes ayudar. Se lo dice tan calmado que Sam es como, me lo estás diciendo en serio, y es totalmente descorazonador. No pasa en el libro, pero a mí me encanta porque es muy efectivo, sobre todo para después, el momento ahí heroico de Sam contra la araña. Y llega el momento que es para mí el más asqueroso de las tres películas, que es cuando aparece ella, la araña, que, a ver, yo cuando leí por primera vez El Señor de los Anillos y me imaginaba la araña, que yo tengo cierto pánico a las arañas, me dan una repulsión, un asco terrible, cada vez que veo una araña grande digo, Harl, pues... Como Ron Weasley. Cuando ves el diseño de la araña, que es asquerosamente asquerosa y real, o sea, realmente, o sea, se me eriza el pelo de todas partes del cuerpo. Es realmente repulsivo. Ay, el momento... Y además lo bien que están hechos los túneles con todas esas telas de araña, que es como esto, que casi sientes lo pegajosas que son. Es como, ¡ay, sale ahí ya! Y cuando sale de su madriguera, Frodo, y le está persiguiendo la araña, es un sinvivir. Dice... Que además tiene como una especie de música hitchcockiana total. Sí, sí, sí, sí. Y ya le llega y le clava el aguijón. Y ese momento sufro. O sea, no sé lo que sufro cuando le clava el aguijón ella la araña a La Frodo. enésima muerte de Frodo en los libros. Es increíble. Sí, es la Sí. enésima vez en la que piensan que Frodo está muerto, ¿cómo no? Sí. Pero bueno, menos mal que llega ahí Sam y le intenta liberar y demás, después de enfrentarse a la araña con todo su valor, que ya es cuando vemos por primera vez un poco a Sam realmente demostrar valor de verdad, genuino y auténtico, que da paso a ese momentazo, que es muy divertido, cuando va a liberar a Frodo de la torre esta llena de Ah, orcos, sí. y es que quedan cuatro gatos, cuatro. Sí. A mí es un libro que. Uy, es un libro. Es un momento que también me gusta mucho en el libro, porque te lo describe él como que está. Siente pánico, esa torre llena de orcos, tal y cual, y cuando llega está todo el mundo muerto. ¿Qué ha pasado aquí? No se tiene que pelear con nadie. Claro. Como pobrecito, le han quitado su momento de Y gloria la casi. película es esto por Frodo, y esto por mi tío, y Sí. esto por no sé qué. Y Por mí, por la comarca. queda muy bien ese, todo Sí. ese momento. Y lleva al momento muy bueno, que es cuando le devuelven al niño Sam a Frodo, que Exactamente. es un momento crítico, ahí como de, mire lo que tengo, no lo ha perdido, tranquilo, y se lo muestra, y Frodo está en plan, me lo vas a dar ya, ¿no? Que Total. está muy bien hecho eso y demuestra muy bien, ya no solo que quiera el anillo Frodo, porque no es que lo quiera, es que lo necesita. O sea, realmente es como sin el anillo se siente realmente no Desnudo. liberado, sino todo lo contrario, desesperado por volverlo a recuperar, ya no solo por conseguir su misión de destruirlo, sino porque realmente está corrompiendo. Tarda más que en otras personas, pero le corrompe. Es lo que tiene el anillo este del poder absoluto. Que por cierto, una cosa que a mí me resultó curiosa, y es que que me gusta mucho la idea de que cuando se pone el anillo y desaparece, entra en ese mundo de sombras, en el que ve a los espectros y los espectros le sienten, o como quieras decirlo, que realmente en el libro no es así, y es un poco lógico en la película. Yo me puedo imaginar que la gente piense, ¿y por qué Bilbo no se puede imaginar que el anillo es chungo si cada vez que te lo pones entras en ese mundo de sombras extraño? Que realmente lo que pasa es que a los hobbits a Frodo le tarda muchísimo más en afectar en los libros poco a poco, y eso yo creo que está mejor llevado, pero claro, en la película yo entiendo que es bastante más efectivo que desde el principio tengas esa imagen chunga cuando se lo pone y tal. Exactamente. Y bueno, el final de la película es prácticamente cómo intenta llegar Sam y Frodo por fin al Monte del Destino. Que es algo muy chungo, porque cuando llegan a Mordor es como, vale, estamos en Mordor. Y esto está lleno de orcos. ¿Qué hacemos ahora? Y Y para entonces mí llegan. Sí, desarrollan muy sí. bien esa parte en la que por fin Aragorn dice, mira, vamos a morir si esto no se lleva a cabo. Pero la única forma que Total. tenemos de conseguir que Frodo llegue a su destino y destruir el anillo es hacer que Sauron vaya por nosotros. ¿Qué hay que decir? Que en todos estos cambios que digamos, de la cronología de los sucesos, que para mí están la mayoría, o sea, están todos para bien, sí que es verdad que se cargan un gran momento de tensión de la película cuando tú no sabes que Frodo está vivo. Lo último que has visto de él es que ya la araña le ha clavado el aguijón y se lo han llevado a la torre esta de Ciri Kungol. Y piensas que está muerto, o que han cogido el anillo, o vete tú a saber qué ha pasado. Y ellos están en la Puerta Negra, que llegan ahí con todo el ejército y tal, y aparece la boca de Sauron, que le dice, coge el Mithril este, la armadurita esta, no sé cómo, la camiseta de Mithril esta que tenía Frodo, le dice, ¡ay, que Frodo está muerto! Y claro, ahí, o sea, la cara de ellos, a mí me parece genial como el efecto que crea sobre Aragorn y los demás y tal. Pero sí que es verdad que se pierde ese efecto sorpresa de que tú no sabes que Frodo está muerto, y ya que es como el fin de toda esperanza en ese momento del libro. Sí, efectivamente. Y bueno, representa para mí la parte en la que están las puertas de Mordor. Es el momento de mayor epicidad de la historia de la humanidad. De Cuando Aragorn. ya habla con Sauron y todo, ya está loco Aragorn. Aragorn ha perdido la razón. Es broma, broma. Y claro, además le llama por su nombre, Lesar, piedra de elfo. Y que le llamaban así en la juventud, cosas que tienen los elfos. Entonces, no, se adelanta. Y está como dubitativo al principio, pero luego dice que yo soy Aragorn, cuidado. Y se gira Y dice aquel maravilloso por Frodo. Y es que ya no puede más de lo épico. El mundo tiembla. Es brutal. Ese momento que ves un ejército de mucha gente, pero rodeado por mucha más gente del ejército de Mordor, que dice esto, que no vais a sobrevivir ninguno, que lo tenéis muy chungo. Pues nada, ahí están. Ellos se lanzan. Y los segundos, como si te gusta siempre comentar, los segundos son los hobbits en salir de todo el ejército, que es muy divertido con sus patitas cortas. Ahí, tiki, tiki, tiki, sí, tiki. Que todo el mundo les va adelantando. Curiosidad. Chan, chan, chan. Resulta que en el guión original, que además se grabaron las secuencias y se pueden ver en los extras de los DVDs, tenían pensado hacer una lucha entre Aragorn y Sauron. El que salía a la Puerta Negra no era la boca de Sauron, sino era Sauron en sí mismo. Y tenían una especie de secuencia súper curiosa en la que aparecía Sauron con la forma que tenía cuando engañó a todo el mundo a la Tierra Media y forjó los anillos de poder, que adquirieron como una forma de elfo. Al principio tenía como esa forma como muy de luz y tal. Y luego se transformaba en Sauron y peleaba contra Aragorn. Y eso lo aprovecharon después, que me resulta curioso. Justo en ese momento del For Frodo, hay un momento en el que el ojo justo ha girado para ir hacia la Puerta Negra y como que ilumina la cara de Aragorn, que no era el ojo, sino en la escena hasta que cuento del tío este de luz, del Sauron de luz. Y tiene un momento en el que parece que ha perdido toda esperanza, que es lo que dices tú, y que es cuando ya se gira y dice el For Frodo este maravilloso. Que me resultó curioso que además también las secuencias de lucha que grabaron con Sauron las aprovecharon y sustituyeron a Sauron por el troll este con el que pelea Aragorn en ese momento, en la batalla, el pequeño momento de batalla que tienen enfrente de la Puerta Negra. Que yo creo que es mejor, o sea, me alegro muchísimo de que hayan quitado esa porque creo que es innecesaria una lucha de Aragorn con Sauron. Totalmente innecesaria. Creo que era Annatar el nombre que tenía cuando intentaba hacerse pasar por un ser normal y corriente en edades pasadas y demás. Pero bueno, el momento es digno totalmente de épica brutal. Y me gusta muchísimo cuando llegan por fin al Monte del Destino. Ese momentazo de Frodo. Cuando está a punto ya, por fin, de tirarlo, y dices, tírate tú, si hace falta, sí, hombre, tírate tú. Que el espectador es como, ¡que lo tires! Pero no, amigos, porque el poder del anillo es mayor y más intenso cuanto más cerca está del lugar donde se forjó. Y nos encontramos, además, que ya había estado otra vez ahí Gollum dando por saco. Y ese momento final en el que todo se ata, por fin, y el papel de Gollum se desvela, el velo se cae. Y realmente es él quien destruye el anillo, irónicamente. Sí. Bueno, tiene una especie de forcejeo. Sí. Y cae, que por cierto, en los libros realmente, en el momento ese que coge el anillo, que en la película empieza a bailar. Que es genial, es como, por fin, pues, el anillo, Realmente es ese momento en el que Gollum, al bailar en el libro, se resbala, sí, y cae. Pero queda un poco mal eso en pantalla. Queda un poco, claro, a mí, claro, yo decía, lo que explicaba Peter Jackson es como, joder, después de haber llegado a Frodo todo este camino, le vamos a tener completamente ajeno a la destrucción del anillo, que además me gusta mucho ese momento en el que está colgado del risco este que hay, que está a punto de caerse a la lava también, junto con Gollum, y le dices a... Es como el resumen de cómo tratan la esperanza en la película, vamos, en la historia en general, que le dice como, no, ahora no abandones, ahora no abandones, y ves que durante unos momentos Frodo duda, y al final es como, no, pues tengo que luchar y coge la mano de Sam y todos somos felices y comemos perdices hasta que explota el Monte del Destino. Explota todo, explota Mordor, los ejércitos de Mordor escapan porque ya no tienen el poder de Sauron para dominarles y demás, ya no tienen miedo y se escapan. Es genial esa parte, dices, qué liberación, que todo. Total. La cara de Aragorn y demás cuando ven que se ha destruido todo y dicen, no, lo ha conseguido. Sí. Que luego encima vuelve a destruirse y piensa otra vez, ¡hala, otra vez muerto! ¿Cuántas veces ha muerto a lo largo de la película? 300. Que a mí solamente me gusta mucho porque de repente se les ilumina a todos la cara de admiración, de decir, Dios mío, lo ha conseguido, y está ya el Puente del Destino y toda la ilusión se va a la mierda en 5 segundos. Es sí. Como, jo, pobrecito, no hacemos más que sufrir. Y una cosa que también, que para los que hayan leído los libros dirán, qué bien, los águilas. Ah. Ay, los águilas. Claro, en el libro tiene una presencia mucho más clara. En la película es como aparecen de la nada, venga, pues han venido los águilas a luchar con nosotros, pues vale. Bueno, aparece, por lo menos tienen el detalle de poner la polilla esta, sí, que es la que utiliza Gandalf para escaparse cuando está encerrado en Osgiliath. En Orthanc. Y por lo menos ponen la esa y dices, bueno, vale, es la forma de atarlo, de que no aparecen de la nada. Claro, y es normal que con estas películas pase lo que pasa en su momento, que la gente tenga ganas de leer los libros, porque es que te quedas con ganas de ver más si no conocías la historia de antes, porque detectas, o al menos es lo que yo pienso, tienes que detectar si no has leído los libros que hay muchas más cosas detrás de lo que has visto en esta película, y solamente hay que ver, yo qué sé, el epílogo este maravilloso que tanta gente se criticó, que no dura tanto, ¿eh? El epílogo, señores, no dura tanto, pero bueno, lo que pasa es que claro, después de tanto momento épico, el anticlimax es como, ay, madre mía, ¿por qué dura ya? Esto ya se tiene que haber terminado, pero sí, no. Tienen 50 finales. Sí, pero yo creo que en el cine, en su momento, a mí me pareció que duraba más de lo que realmente dura. O sea, sí, a mí también. Al mí revisionarlas también. De nuevo, yo creo que te das cuenta de que no dura tanto y de que lo que muestra, pues es interesante. Y te muestra ahí eso, cómo coronan a Aragorn y le come la boca a Arwen. ¡Ay! ¡Qué genial ese momento! En el que ella como que se reclina un poco para hacer el saludo al rey y él dice, venga, coño, que te voy a comer la boca. Es genial ese momento. Y el momento. Ah, sí, lo vas a comentar tú fijo. En el que todos arrodillan. Ay. Para rendirse ante los hobbits, ante los pequeños hobbits, que han sido parte fundamental de la historia. Fundamental no. Que la, pues, sobre todo Frodo y Sam, en fin. Claro. No, es un momento súper bonito. Y que por cierto, una anécdota que contaba Elijah Wood es que cuando, en los Globos de Oro se encontró con Jack Nicholson y le preguntó a Jack Nicholson. Oye, ¿al final qué pasa? ¿Mueres o qué? Y entonces, claro, Elijah Wood dijo, pero ¿no ha visto el final de todo lo de los puertos grises y no sé qué? Ah, no, yo cuando se acabó lo del anillo, yo me fui a por el coche, pero era mi familia en la puerta del cine. Y es que cuando lo oí dije, no me lo puedo creer, Jack Nicholson. ¿Están Jack Nicholson? En fin, ya está, dato de mierda. Sí, realmente, es que, vamos, puedo llegar a entenderlo. Siendo sí, Jack Nicholson, además, tiene mucho sentido. Pero vamos, el final, pues, aparte de que se salta toda la parte esta que hemos dicho, cuando regresa a la... Sí, el saneamiento de la comarca. Que la comarca sigue igual. O sea, está muy, me gusta mucho sí. Eso, que es como... Todo sigue igual. Nadie se ha enterado sí, de lo que ha pero ocurrido. Es que en ese momento que llegan con los caballos, bueno, es con los ponis, y sonríen al tío este que salió al principio del todo de la película, el cascarrabias, con la cara esta peculiar, y todos le hacen ahí el saludo como diciendo, yo molo. Sí, y los hobbits se quedan como, pero ¿de qué vais? Son armados caballeros, van con armaduras de caballero, pero no pasa nada, aquí nadie pregunta nada. Y tienen una secuencia ahí en el bar genial, se brindan sin palabras y se miran a los ojos, y se dicen todo sin palabras. Qué bonito. La amistad y todo, el compañerismo y todo eso. La verdad es que está muy bien ese final. Y no sé, yo no sé si comentar más cosas porque yo creo que... Y ya, ¿no? Sí, porque lo demás... No, podemos decir eso, que al final pues nada, se van a los puertos grises, que también es otra gran historia que hay detrás de todo el asunto de a dónde se van y cómo abandonan la Tierra Media y demás. Que bueno, que los elfos deciden concederles el honor a dos hobbits de irse a las tierras imperecederas. Es un gran honor. Y es un momento lacrimógeno total cuando se tienen que despedir, no solo de Gandalf, de no lloréis, porque no diré no lloréis porque no todas las lágrimas son amargas, sino cuando tiene que despedir Sam de Frodo, que es como ¡ay! ¡Que me muero! Mira que eres drama queen tú también, ¿eh? Yo sí. Yo es que sufro mucho con las películas. Cuando me atrapan tanto como esta, es que sufro. Yo, de hecho, desde el momento yo creo que... No sé, yo creo que me tiro todo el Retorno del Rey llorando. Ay, y para mí, yo tengo que decir que... El problema que tiene, quizá, el problema entre comillas que tiene el Retorno del Rey es que es demasiado larga, entre comillas, lo digo. Y claro, a su lado, siempre yo creo que... voy a decir, si alguien me pregunta qué película me parece la mejor, voy a decir que Las Dos Torres, que me parece la más redonda, sin duda. Pero luego... haces memoria y la que tiene más momentos totalmente épicos y memorables, yo creo que es el Retorno del Rey, con bastante diferencia. Claro. Pero quizás eso, como es tan larga al final, llegas como un poco cansado ya de la película al final y es como... ¡Ay! Sí. Pero yo creo que la culpa la tienen muchos, todos esos falsos finales, ¿eh? Porque hay muchos fundidos a negro, incluso habían grabado final para... Legolas y para Gimli y no los incluyeron, menos mal, Pero sí que es cierto que yo creo que toda esa sensación de continuo final contribuye al hecho de que acabes cansando, dices, bueno, y se va, se aleja el barco en los puertos grises, y no es el final es Sam con su familia, que yo entiendo que sí, es la última frase del libro, es la última frase del libro y la querían poner, la de, bueno, ya he vuelto, cuando está con Rosita y sus hijos, pero después, que parece, es un final perfecto, el barco alejándose, y otra vez tienes otro, es como, pero bueno, ¿esto se va a acabar o qué? Entonces yo creo que por eso tienes esa sensación de que es más larga. Pero, y sí, bueno, de la música a cargo de Howard Shore, de la trilogía, es una pasada, es impresionante. Sé que es absolutamente tópico decir esto, pero en este caso creo firmemente que es verdad, y es que la música es un personaje más en la película, y eleva todas las secuencias a un nivel de epicidad tremendo. Es increíble los leitmotivs que crea para todo, para los hobbits, para los Rohan, para Gondor, para todos tienes tu pequeño tema, lema o como lo quieras decir, musical, y que es, en fin. Y están disponibles, por cierto, las bandas sonoras en versión en versión Complete Recordings, que sí, es, o sea, todo lo que te puedes imaginar que ha sonado en la película y más. Sí, sí, sí. Es una barbaridad, que para los que sean fan de esa música es brutal escucharla. Y están en Spotify. Están en todas partes, sí, se pueden. Es que cuando haces todo, y estas se pueden adquirir, pensaba que ibas a decir otra cosa. No. Luego, una cosa que me gustaría también destacar es que las tres películas, cada película costó menos de 100 millones de dólares. Increíble. Que es algo impresionante, realmente. Sí, sí, sí. Y recaudaron en total casi 3.000 millones de dólares. Yo creo que de las superproducciones de la historia de la humanidad, de las superproducciones, creo que es la más rentable que ha habido nunca jamás, ¿eh? Porque es impresionante. Y luego comentar una cosa que a mí me dio mucha rabia, que son las nominaciones a los Oscars. Ay. Que tuvo, la Comunidad del Anillo tuvo 13 nominaciones y ganó 4. Y ninguna así realmente importante, salvo quizá... ¿No ganó guion adaptado? Fotografía, no. ¿La primera no ganó guion adaptado? No, esa fue la tercera. La segunda, Las dos torres, que tuvo 6 nominaciones, y ganó solamente 2, que, en fin, efectos visuales, que se la ganó siempre todas, normal, pero, lógico. Claro, la segunda tuvo el problema, a pesar de que sea probablemente la más redonda, el problema de que todo el mundo sabía que venía la tercera, y que es como, ya se lo daremos a la tercera. Mamarrachos todos, ya lo digo yo. Y la tercera, con 11 nominaciones, se lo llevó todo, que fue como, ese día fue el día de la gala de los Oscars más aburrida de la historia. Total, porque el recuerdo del rey. Se llevó dirección artística, se llevó diseño de vestuario, dirección, montaje, maquillaje, música original y canción original, mejor película, mejor mezcla de sonido, efectos visuales y guion adaptado, ahora sí. Pero yo creo, sinceramente, que hasta la fotografía, yo creo que las ningunearon a las tres películas. Yo creo que las tres películas se tenían que haber llevado a la fotografía, pero bueno, eso ya son debates de Oscars para otro momento. Que en la lengua de Mordor, que no usaré aquí, ¿eh? Que por cierto, El Retorno del Rey, que lo estoy mirando ahora mismo, costó exactamente, bueno, según The Box Office Mojo, 94 millones de dólares y recaudó 1.119 millones. Sí, sí, ella además, sola. Iban ganando cada vez más taquilla en cada película. Algo bastante es raro. Increíble. Sí. Fue bestial, vamos. Además, despertó la fiebre otra vez por Tolkien. Sí. Muy agradecido. Empezaron a sacar todos los libros mamarrachos de Christopher. Muerte y destrucción. Ya verás cómo nos van a crucificar por estos comentarios contra. Pero ¿quién piensa que Christopher Tolkien tiene algún mérito de algo? Si solo es un sacacuartos. Ay, pobre Christopher. No, pobre Christopher, nada. Bueno. Solo le agradezco haber publicado el Silmarillion. Ay, bueno. Y ahora tenemos la grandeza, la genialidad de que Peter Jackson está otra vez con el mundo del Señor de los Anillos, adaptando el Hobbit en dos películas. ¿Qué hará con la otra película? No lo sabemos. No sabemos porque yo creo que el Hobbit no da ni para una sola película, pero bueno. No, de hecho, eso, el Hobbit es solo la primera y la segunda parte yo creo que se la sacarán de los cuentos perdidos y los cuentos inconclusos. Rellenarán cosas con algo, sí. Porque no tienen, o sea, ya digo, me extraña mucho. Tengo confianza en Peter Jackson y también. En su mujer y en toda la gente alrededor. Y en Filipa. Que hizo El Señor de los Anillos y probablemente, eso sí, la gente yo creo que está flipándonos mucho con el Hobbit. Y creo que, a ver, tranquilo, expectativas, ¿eh? Esperad algo, sí, como el Señor de los Anillos. No esperéis que intente superarse, porque yo creo que no tiene material para intentar superar a Señor de los Anillos, por ningún lado. No, y ya, claro, es que además no, ya solo el Hobbit, no se quedarán con la segunda película, pero ya solo el Hobbit no tiene el nivel que tiene el Señor de los Anillos de historia ni de nada. El Hobbit es una historia de aventuras infantil y no podemos esperar que sea como el Señor de los Anillos. Y yo no lo, o sea, me espero todo ese mundo de Tolkien que tanto me fascina, pero quiero controlar mi hype. Pero bueno, se estrenarán en diciembre de 2012 y 2013 y se van a gastar pues 150 kilos en cada película, que no está mal, de dólares, evidentemente. Y bueno, a ver yo qué pasa. Yo super cruzo los dedos porque con la excusa, igual que están haciendo ahora con las de Harry Potter, con el estreno de la última de la saga, que hagan un estreno, preestreno, vamos, reestreno en cines del Señor de los Anillos y por verla en pantalla grande, a pesar de que ya las he visto algunas 6 o 7 veces en el cine. No sé, como no la reestrenen en 3D. En 3D no, pero que la reestrenen ahí en HD, las versiones extendidas, súper estupendas, yo es que voy. Molaría y eso que las he visto una vez al año. Molaría mucho. Y bueno, creo que podemos ya, ¿no?, ir ya terminando y pasar a los comentarios de los oyentes de los últimos episodios. Empezamos con los comentarios de los oyentes. Bueno, dinos tú qué comenta Daniel Roca, que me parece que va por ti. Ya, bueno, en el último episodio comentamos Night on Earth, de una película entre las que estaban el de las desconocidas, y dice que tiene mérito hablar de Night on Earth sin mencionar a Roberto Benigni. Lo siento, Daniel. Se me pasó, es que había muchos actores ahí, y bueno, se me tuvo un lapsus, no pasa nada, son cosas que pasan. Que cualquiera que vea la película lo verá y dirá, anda, Roberto Benigni, pues ya está, no pasa nada. Y por otro lado, Carlos Ogor en Twitter también nos decía que iba a enviarnos un audio correo para que no estuviéramos tristes. Pues seguimos esperando tu audio correo. Gem. Tic-tac, sí, tic-tac. Guiño. No, cuando quieras enviarlo, codazo. Aquí estaremos, ¿eh? Ningún problema. Y ahora cuenta tú, ¿qué nos decía pues, Telefila? Telefila nos hacía muy bien sus deberes, ¿eh?, que a mí me ha gustado, me ha apuntado la mayoría de las películas, y nos recomendaba en los comentarios varias pelis que ella, pues, como en plan de las que decíamos nosotros que la gente no conocía mucho, como La Ducha o Shall We Dance, la original, Accidents Happens, Roller Girls, El Cluedo. Sí, tengo ahí una pequeña nota, que es que Cluedo, vale, esa película me recuerda siempre a Un Cadáver a los Postres, que en la estructura y en todo, o sea, me recuerda muchísimo porque eso es lo típico, se reúne un montón de personajes en una casa, sucede una especie de asesinato y tienen que ir investigando qué es lo que está ocurriendo y demás. Era ese pequeño apunte. Muy bien. Y bueno, también nos ponía Fast Food Nation y en fin, que si queréis comentar de qué va cada película en el comentario en el blog, que así si queréis tal, podéis pasaros por ahí y leer tanto el suyo como los que nos han dejado el resto de oyentes amables que nos dejan sus comentarios. Y cuéntanos tú, ¿qué dice Jentin sobre Kubrick? Jentin, Ramón, que a propósito de Sendero de Gloria nos decía que le podíamos banear si queríamos, pero que no lo aguanta. Que cree que es de esos directores que o te gusta o no te gusta, que ha visto pocas pelis suyas y que salvo Espartaco, La Chaqueta Metálica, pues que no, tampoco le parecen geniales. O sea, que en 2001 no la ha terminado a terminar nunca. Esto ya es de baneo total. O sea, baneo total. 2001. Un respeto, por favor. Que se dice que se queda dormido. ¿Pero esto qué es? Por favor. También decía que La Naranja Mecánica solo le gusta el inicio, que le aburre. Que todas las pelis de Kubrick son como una campana invertida. Que empiezan brutales y acaban brutales, pero entre medio me aburro como una ostra, dice él. En algún lado leí algo de que él mismo decía algo así, de que no importaba lo que pasa en el medio siempre que tenga un inicio y un final impactante. Porque la gente se queda con eso. Con los ejemplos de pelis que he visto no tengo ganas de ver más de él. Baneado, Jentin. Lo siento. Tu comentario es de baneo absoluto. A ver, entiendo que Kubrick... Bueno, yo tampoco soy... O sea, no le odio como él, ni me aburro con todas sus películas. Hay películas suyas que me gustan, pero tampoco le considero uno de mis directores favoritos, ni mucho menos. Hombre, yo entiendo que Kubrick tiene lo suyo. Es decir, sus películas, cosas como 2001 y demás, su manera de rodar, su paciencia, por así decirlo, y su manera de contar historias, pues puede ser durillo para gran parte del público, lo entiendo. Pero eso sí, que nadie ponga en duda su genialidad, por favor. 2001, pero, Yetín, 2001 yo que no soy... hay que verla y adorarla, por favor. Yo que no soy uber fan de Kubrick, te digo que vea Senderos de Gloria, que es su mejor película. Eso digo, bueno, es su mejor película para mí, claro. Es 2001, pero... todo el mundo lo sabe. Podemos no, luchar no. En la calle cuando quieras. Ay, a muerte. Pero si yo ya me quedo solo ahí, los monos golpeando. Ay, qué aburrimiento. Que no, baneada también. Yo lo hago por picarte. Y bueno, acabo yo comentando un comentario que hace Peach, inocente, que nos pregunta, oh, ¿vais a hacer parón veraniego? Nos dice que nos va a echar de menos, muchas gracias, Peach. Y nos dice, espero que a la vuelta comentéis todas las películas que hayáis visto. Pues ese podcast puede ser tremendo. Y, en fin, bueno, eso, volver a recordaros que este es el último capítulo de la temporada. Sí, que el anterior episodio no dijimos nada. En el antepenúltimo dijimos que era el antepenúltimo, pero en el penúltimo sí. No dijimos que era el penúltimo. ¿Qué mierda de hype hemos creado, Adri? Total, no hemos sabido llevar bien la evolución de nuestro hype, no. Decir que, bueno, aunque ni siquiera el espejo de Galadriel puede predecir el futuro con seguridad, es posible que a lo mejor puede ser que quizás hagamos algún episodio especial en verano, pero no prometemos nada. Depende de si os portáis bien. Hombre, si nos mandáis audio comentarios y se nos acumulan, pues a lo mejor vamos a tener que hacer un capítulo. Por ejemplo. Pero vamos, que no hay fecha ni nada, que la temporada regular acaba aquí. Lo demás será un extra. Y volveremos oficialmente En octubre, principio de octubre. Sí. Sí, más o menos. Justo después de... Para el episodio especial Adri va a San Sebastián. Sí, que será un monólogo de ella hablando de películas iraníes en versión original, subtitulada. Claro, en inglés. Si te vinieses, aburrido, que no se quiere venir a Donosti, con lo divertido que es ver películas, ver 40 películas en 10 días. Bueno, ¿qué podemos pedir a nuestros oyentes? Mientras tanto, podemos pedir que nos envíen lo típico, sus correos y demás, sus comentarios en Facebook, Twitter y demás, que siempre nos gustan. Sí, pero yo voy a decir que como deberes, antes de que nos lo envíen a lo largo del verano, ya que este episodio es tan largo y tan intenso sobre el Señor de los Anillos, queremos que nos contéis qué os parece, queremos que nos contéis vuestro momento favorito o cosas que no estéis de acuerdo, o ese cambio de los libros a las películas que habéis odiado, yo qué sé, vuestros audios ya siempre de un minutico y medio o así, tampoco os paséis, que los que hablamos somos nosotros. Pero que estaría guay que sí que nos enviaseis vuestras impresiones sobre el Señor de los Anillos, porque son unas películas que nos gustan mucho, como creo que hemos demostrado en este podcast, y estaría bien tener vuestro feedback. ¿Y a dónde pueden enviar su feedback, Ramón? Pues todas vuestras sugerencias o películas que queréis que comentemos, o sugerencias de monográficos o ideas para el podcast para la próxima temporada, nos lo podéis enviar por Twitter, por ejemplo, en la cuenta @pelivista, en Facebook estamos en Esta Peli Ya La He Visto, tenemos un email que es entrada@estapeliyalavisto.com y la web del podcast, donde está toda la información, los episodios, la manera de suscribirse, enlaces a nuestras webs porno personales y demás, todo ello con porno amateur, está en estapeliyalavisto.com, todo con vídeos interactivos y videojuegos también. Lo que queráis está ahí. Y yo he sido, después de tanto tiempo, yo he sido Ramón Rey, sí, aunque parezca increíble. Y yo sigo siendo Adén Izquierdo, hija de José Izquierdo. Ay, qué mal estamos ya. Ya no tenemos, estamos más calientes que el monte de destino, pero no por nada sexual, no, porque... No, claro, que Ramón, lo primero que tuiteo después de terminar de ver El Retorno del Rey fue: qué caliente estoy, no tiene nada que ver con Galadriel. Era la lava combinada con las temperaturas de la península. No pienses mal. Pues nada, hasta la próxima. En fin, hasta la próxima y que paséis por verano. Shut up. escuchando.